se abre el telón, ¿vale? Un telón y tal. Porque son todos de telón. Callaos. No, no son todos de telón. Le estoy dando dramatismo. Es el primero de telón. No, también. Es el segundo. El otro del Mega Man. El de mandos. Se abre el telón y aparece Leonardo Dantes, así constipado. Está jodido el pobre. ¿Cómo se llama el juego? No lo sé. Dantes enfermo. Madre mía. Qué malo. Nos dieron el podcast. Bueno, hoy tenemos invitado de lujo en Hipertextual Videojuegos, además de que cumplimos 2 meses del programa y la Play 2 cumple 15 años. 15. 15 años. Bueno, pues una vez más estamos aquí con Pedro Moquita. Hola, ¿cómo estáis? Paco Framara. Hola, ¿qué tal? Y nuestro invitado Alex Marquino. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas en realidad. Sí. Pero vamos a empezar con lo que estamos jugando cada uno. Uh-huh. Pedro. Pues lo mío va a ser muy breve. He empezado Valiant Hearts, que la han regalado con el Plus. De momento me está encantando. Me parece estéticamente precioso y muy interesante. Todo el mundo me habla muy bien. Todo el mundo me habla muy bien del juego. Yo no lo he probado todavía. Sí, ahora que está gratis. De hecho, alguien me lo dijo el otro día. Deberías bajarlo y tal, te gustará. ¿Qué es? O sea, es una aventura gráfica. De momento me está pareciendo muy sencillo. De ve aquí, habla con este, haz 4 cosas, mueve una palanca. Pero, bueno, ocurre en la guerra. Yo pensaba que había que la Primera Guerra Mundial. Vale, y no hay que pegar tiros. No. Es una aventura gráfica de puzzles y en plan... ¿Tienes que...? ¿Algún referente a nivel de juego parecido? La verdad es que no sabría decirte. No, además muy llevadera, en 5 horas la tienes... Pero eso es buena señal, ¿no? El hecho de que no haya un juego así que puedas decir, mira, es como tal. A mí personalmente, que yo lo jugué cuando salió, me lo compré, hay trozos que se hacen un poco aburridos. Sí. Porque es muy sencillo. El problema es que es una historia en la que el juego, o sea, o la jugabilidad, se interpone, la de siempre, pero... Ya. Bueno, yo sí que tengo ganas de probarlo, sobre todo por eso, porque todo el mundo me ha hablado de él. Entonces, y ahora es la oportunidad perfecta, porque acaba de salir con el Plus, es agradecido. Y también estoy jugando a otro de iOS, para que veáis cómo ha sido mi semana, aparte de vicios de Oli Oli, que bueno, ya hablará Framara de ello, a un tal 80 Days, 80 días. Vale. Que como suponéis es la historia de Phileas Fogg y Passepartout, Picaporte. Son los dos, sí, los dos viajeros. Vale. Esto es otra aventura, muy muy sencilla, pero está más pensada como un elige tu propia aventura. Vale. Es, bueno, empieza el viaje en Londres, cogen el primer tren y de momento, nada, llevo una hora de juego más o menos. Sí. Tienes que elegir cómo sigue la conversación. Tú manejas, bueno, estás en la piel de Picaporte y tienes que elegir pues cómo sigue la aventura. Vale. Lo único que he hecho al principio es ahorrarme un viaje en el tren porque me he camelado al revisor y poco más. Pero han hablado muy bien de este juego. De hecho, la revista Edge, la británica, le puso un 9. Y... que ya sabéis que Edge es muy especialita. Esto no significa nada, pero es difícil que un juego de iOS sea tan reconocido. Ajá. Y de momento genial, la única pega, y vais a ver qué pega, es el precio. Vale 5 euros, que siempre lo decimos 5 euros, pero es claro, el rollito de iOS que siempre... Si el juego vale la pena, 5 euros está bien, sí. No es tampoco ninguna locura. Y bueno, también he jugado a intentar enfundarme el disfraz de capitán anti-especulación en Wallapop, intentando comprar juegos de Saturn. Que luego al final tú eres el mayor especulador. No, de hecho no. Yo no especulo, no vendo nada. Bueno, eso es verdad. Excepto algunas cosas. Bueno, pero esa jugada la comentaremos algún día cuando ya no haya rencor de por medio. Pero es imposible, es imposible. La gente se sube a la parra, cree que tienen oro en casa, ha intentado comprar juegos y la gente me decía, no, es que este juego vale tal. Y yo, bueno, vale porque lo pone en eBay, pero si no lo compran no lo vale. Es claro. Decir, tú pides tal, pero si no lo vendes a ese precio es como si yo pido 1.000 euros por, claro, yo que sé, por lo que sea. Y nada, no he cumplido la misión como capitán anti-especulación, así que me he retirado y he desinstalado Wallapop porque es un nido de segunda mano no juego en aplicación móvil. Sí, sí, es horrible. Es imposible comprar ahora cosas retro porque la gente se ha subido a la pala. Y es que cada vez que había Wallapop lo único que veía era ropa. Sí. Me da toda la pereza del mundo empezar a hacer scroll. Sí, la gente coge el armario y dice, bueno, esta blusa que está roñosa, pues 50 euros. Pero, es vintage. No, pero incluso cosas de rollo a 2 euros. Sí. Y luego pienso en plan, es solo lo que la es molestia. La molestia de tener que buscar a esa persona, quedar con ella y tal. No me valen los 2 euros. Y el hecho que voy de que te lo regaten, además. Sí, que te digan, no, te doy 1,5. En plan, venga, por favor, este juego ya no quiero jugarlo, ya soy mayor. Es brutal, ¿no? No entiendo el. No sé, no. Nada, no lo veo. En este caso, Saturn peladas, roñosas, a 60, 80 euros y decirle, mira, yo te ofrezco 40 y te estoy haciendo un favor. Yeah. Y te dicen, no, yo le digo, bueno, vale, no te pongas así y tal. Y te llegan a insultar. Y dicen, pues corra y veis, payaso, no sé qué. Es como, bueno, trataré de evitar este tipo de gentuza, así que desinstala la aplicación y otra cosa. Madre mía, madre mía con los normales. En fin, esos son mis juegos de esta semana. Para sé cuánto vale. Este es, bueno, este te quita años de vida, por lo que es un precio bastante caro. Framara, con cosas más bonitas. Bueno, yo de Oli Oli tampoco voy a dar muchas más vueltas. Haremos ahora un resumen de Oli Oli, ahora que lo hemos jugado todos excesivamente, pero primero háblanos de. Yo quiero saber del Dragon Ball. Dragon Ball. Hice la review para Hipertextual. Si entráis en la web podéis leerla. Yo tenía bastantes ganas de este juego. Normalmente los juegos de lucha no me gustan, pero bueno, este por ser Dragon Ball siempre tira un poquito más. Y tenía ganas de probarlo, porque no sé, la estética me parecía llamativa, me parecía interesante. Eran los que habían hecho los primeros Budokais, bueno, los Budokais de Play 2. Sí, ¿son Dimps? Sí, son Dimps. Y dije, bueno, puede ser un poco vuelta al buen camino, pero no. No, el juego. Principalmente han añadido una ciudad nexo ahí, en plan. Ves a comprar esto, aquí puedes comprar cosas, aquí puedes jugar el modo versus, aquí puedes hacer misiones secundarias. Eso es lo que vi cuando empezasteis a jugar todos, vi que os hacíais un personaje, sí, exacto, y que tenía un rollo, una especie de es que cambia, de RPG. Cambia la historia, vale, y de repente buscan, bueno, Trunks creo que es, sí, bueno, corrígeme si me equivoco, invoca al dragón y pide como un salvador o algo así, sí, y apareces tú. Necesita un guerrero muy poderoso para que le ayude a corregir, vale, la línea del tiempo. Pero entonces el juego tiene un modo historia en el cual tienes parte de rollo RPG o algo así. Es que el problema es que normalmente los juegos de lucha y los Dragon Ball han estado más enfocados en el modo de pelea, pero este juego está más enfocado en el modo campaña para, ajá, que hagas la evolución de la historia. De hecho, empiezas el juego y ni siquiera puedes jugar a dobles, en plan versus. Ya. Yeah. Tienes que jugar el tutorial, tienes que jugar un poco de la historia y lo desbloqueas. Y cuando lo desbloqueas apenas tienes 4 o 5 personajes, porque los personajes se van desbloqueando conforme vas accediendo a ellos en el modo historia, vas peleando contra ellos. Pero el modo historia, mi duda viene a ser en plan de tienes una, lo que te decía, es una ciudad nexo en la que vas andando y tal y haces cosas. Es que han escrito una OVA, como las películas, sí, para el juego, y es que hay alguien o algo que está modificando la línea temporal que todos conocemos del anime. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, el primer escenario, que es para que no entrar mucho en spoiler, cuando Piccolo y Goku están peleando contra Raditz, sí, que Piccolo mata a Raditz y a Goku a la vez con el rayo. No, sí, sé si te acuerdas. Bueno, no, me acuerdo, bueno, muy ligeramente. En esa línea temporal del juego, Raditz lo esquiva y no muere. Entonces están, vale, pasando cosas que no deberían de estar pasando. Vale. Entonces tú tienes que ayudar a Trunks a evitar que eso pase y que todo ¿cómo vaya saben por su... qué está pasando, si está pasando y para ellos es la línea del tiempo normal? ¿Qué? Porque son dibujos animados, a estas alturas. Madre mía, menuda mierda de línea. No, porque temporal. Dragon Ball está jugando con la nostalgia demasiado. Ya. Sí, es fanservice. Es y los nuevos guiones son tan malos que tienen que retorcer el Freezer, el Célula, el carisma de los villanos. Ya. Básicamente han creado una brigada del tiempo. Sí, patrulla del tiempo. Una patrulla del tiempo que viaja en el tiempo y... ¿Os acordáis de la peli de Un futuro diferente de Dragon Ball, de Loba? No. Que era increíble, que a Gohan le reventaban el brazo, que, no, que no había, habían ganado los cyborgs. Pues eso, para mí, es el único spin-off interesante que ha creado Dragon Ball. El resto, ya. Bueno, me hace gracia que se empeñen en resucitar una saga que realmente debería estar ya un poco es muerta. Es que ni siquiera resucitar, es que cada año, por lo menos cada año, hay un juego de Dragon Ball. Y todo, cada año es. Pero vende una barbaridad. Igual de malo. No, está claro que venden, pero te digo que es en plan de dejad ya a Dragon Ball descansar. Sí, no sé, todas las webs algo. Estas, cuando no tienen contenido que hacer, hacen tops de Dragon Ball porque el tráfico que genera a estas alturas es increíble. Todavía hay gente debatiendo sobre Vegeta. Seguro y que en sus los colegios todavía hay gente intercambiando fotocopias. Bueno, jo, qué tiempos, Madre mía. De vez en cuando te acuerdas, la típica, dices, ostras, es verdad, yo en el colegio intercambiaba fotocopias de Dragon Ball y no te acuerdas siquiera de dónde las sacabas. Era un mercado negro súper extraño. Y cuando venían los catalanes del futuro, que decían, a Goku se le pone el pelo amarillo. Era como spoiler. Bueno, yo veía la TV3, entonces claro. Sí que lo veía y más. Es que en Alicante no la sintonizábamos. De repente la quitaron. Y era como, teníamos una envidia, TV3 era como el futuro. Para mí la rabia fue cuando empezaron a doblarlo al castellano. En Antena 3. En Antena 3, sí. Y decías, ¿qué doblaje vital más malo? Onda Vital. Sí. Por favor. Es que en TV3 y en Canal Now dejaron las voces japonesas para los ataques. Sí, es verdad. Salió una voz de pito de niña, sí, de Kameha. Bueno. Total, un juego olvidable. Vale, nada que destacar sobre él. A mí me ha gustado el combate. Me ha parecido bastante más simple que en los Tenkaichi. Es simplón el combate, o sea, me refiero, es... No es un, o sea, si quieres un juego de lucha, los hay mejores. Sí, pero el sistema de combate hay que depurarlo. Tiene dos botones. Pero hay veces que te están atacando por la espalda, te cubres, sí, y sí, no se gira automáticamente. Le cuesta mucho. Tiene muchos problemas de cámara y de orientación. Exacto. Tiene un botón para centrar la cámara detrás de la espalda del personaje, pero mareo. De hecho, hay un botón que es para hacer un lock target, sí, para que la cámara se oriente bien, porque si no, sí, es todavía es esperamos el juego de Dragon Ball de CyberConnect, de los de Naruto. Para alguien como yo, que el único juego de Dragon Ball de lucha que jugó fue el de Mega Drive. El sí, Apple de Steam. Sí. El rollo de estar en el suelo, estar en el aire, eso sigue siendo un toggle, o sea, sigue siendo un botón. Literalmente te levantas y saltas y... Aquí tienes un botón para levitar un poco y ya tienes control. Ya tienes control para volar como si fueras una nave. Sí, exacto. Vale. Para alguien que solo ha jugado Mega Drive, le recomendaría que se comprase una PlayStation 2 y juegas al Budokai. Sí, pero bueno, ya, no, luego hablaremos de... En realidad no lo haría siquiera, pero bueno. Y el último, Counter-Strike, que lo dieron en el Plus de este mes, lo he estado jugando en Vita, aunque también está disponible para Play 2 y... Ay, Play 2, digo yo. Play 3 y Play 4. Y el juego es muy bonito, tiene una estética muy propagandística de cuando la Guerra Fría, etcétera. Sí, carteles vectorizados de... Eso es un rollo años 60... Sí, efectivamente. Es muy Guerra Fría. Guerra Fría, años 60, de espías, típica estética. Además, la música está muy chula, de hecho. Pero... En Vita, su mayor problema que tiene es que tiene unos tiempos de carga horribles, en plan un minuto y medio para jugar una partida. Es demasiado. Y el rendimiento. Y la historia es, hay dos superpotencias simulando a Estados Unidos y la URSS para que quieren destruir la Luna. Tú tienes que evitarlo y es hacer misiones que son todo el rato, digamos, muy similares, las mismas, intentando conseguir X planos hasta que cuando consigues todos los planos ya puedes desbaratar sus planes y se acaba el juego. Es un side-scroller que es semi-3D porque cuando Te cubres... Dos y medio de este cuando te cubres la cámara sí que se vuelve a 3D. Una cámara 3D de, como una cobertura, de un sistema de cobertura normal, pero el resto del tiempo estás en 2D. Lo que me ha parecido el juego es que es muy repetitivo en el sentido de que haces todo el rato lo mismo. Llegas a la habitación, además como son todo como mini pantallitas, o sea, haces una pantallita, entras por una puerta, apareces en otra, haces... Te cargas a los guardias de ahí o coges los objetos que hay, te vas a la siguiente, etcétera, etcétera. Creo que al equipo que lo ha hecho tenía un concepto muy bueno a nivel artístico, pero le ha fallado el diseñador. El diseñador ha sido como, vale, tenemos algo muy bonito, pero no sabemos qué hacer con ello. Y se ha quedado un poco cojo. Se ha quedado un poco cojo, Y bueno, eso es lo que estará jugando yo. Nuestro invitado Marquino, que en su primer programa, nos va a contar a qué ha estado jugando él. Pues nada, también he estado con Oli Oli como todos y luego he jugado mucho al WoW. Muy bien, por fin una persona que juega juegos guays. En un giro del destino, pues Hakas, no sé si haciéndome un favor o destrozándome la vida, me ayudó a introducirme en el WoW y ahí estoy. ¿Has visto que probablemente vas a poder jugar gratis? Bueno, más de lo que ya estás jugando, dentro de poco vas a poder usar oro del juego para comprar una especie de bonos que puedes cambiar por tiempo de juego. Ya no podremos mendigar oro, ahora tendrá valor. Ah, tendrá cuando valor. Íbamos desnudos a pedirle euros a la gente. Sí. Exacto. Pues ahora el oro del juego va a tener valor real. De hecho, mola porque lo están dejando un poco en plan para que se cree una economía comunitaria y que la gente básicamente decida el valor que va a tener el oro. A ver cómo sale, porque realmente esto lo intentaron en Diablo 3 y fue un desastre. Ya, yo espero, mi esperanza es que Blizzard haya aprendido esa experiencia y fue muy malo, de hecho lo quitaron. Ah, sí, al fin y al cabo tampoco es algo nuevo, en el sentido que hay otros MMOs que hacen algo parecido, entonces... Pero me mola... O sea, entiendo que si el sistema es tan enrevesado como es, no es literalmente pagas el tiempo de juego con oro, sino que con ese oro compras unos bonos, una especie de medallones que puedes luego intercambiar por tiempo de juego o algo así. Sí, además puedes venderlos. Si tú tienes oro, pero no quieres tiempo de juego, sino que quieres... No, compras con dinero real, compras el tiempo de juego que luego puedes vender por oro a otros jugadores. Algo así era, ¿sabes? Entonces, entiendo que se han hecho tan enrevesados porque... tiene sentido para ellos o han pensado muy bien esta mecánica y lo tienen muy bien enlazado. Esa es un poco mi esperanza. Está pensado para jugadores muy expertos que ya mucho tiempo en WoW tienen un exceso de oro que no les sirve realmente dentro del juego, pues puedan un poquito financiarse el jugar un mes, dos meses. Tengo amigos que juegan desde el principio, bueno, con los que yo jugaba, que ya no suelo jugar, pero ellos siguen jugando. Y las reservas de oro que tienen básicamente rivalizan con la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Y habrá inflación en el juego? De hecho, la hay. Quiero decir, cada año el oro vale menos. De hecho, una buena forma de saber la inflación del WoW, a mí siempre me parece curioso, los precios del oro en los chinos. Vale. Cuando el WoW era el juego estrella, rollo, en su primer año de salida, comprar 500 oros igual te costaba 50 euros en a un chino farmer, de estos. Hola, soy Framara y he comprado oro en los chinos. Ya, bueno. yo también, ¿eh? Es muy difícil encontrar a alguien que no lo haya hecho. ¿Cómo se hace eso? Pues verás, no te lo vas a creer. Y bueno, y Alex, ¿te has hecho alguna selfie ya? Porque vi que se podían hacer selfies en el WoW. No me he hecho una selfie porque necesita ser nivel 100. Joder. En la Ciudadela se desbloquea la... ¿Sí? La ¿Es difícil la, la...? No lo sé, soy pues un a mí poco me queda, a mí me queda poco para llegar a nivel 100. Igual lo hago. La habilidad de hacerte selfies. Sí, quiero probarlo, de hacer los selfies. Lo que sí que está desbloqueado para todos es poder tuitear desde un comando, barra compartir, ponéis barra compartir intro y os aparece la ventana. Y no puedes ver el timeline, ¿no? Es solo no, compartir. Simplemente es compartir. De está hecho, bien. También sé que hay un comando, ahora no lo recuerdo, que es para hacer una screenshot sí. y subirla junto y subirla. A tu está muy bien. He visto en mi timeline a gente con el selfie y con, está y guay. Con compartiendo lo que estaban haciendo. Simpático. Yo creo que están haciendo cosas interesantes para el WoW para darle vida nueva. Y la nueva expansión está bien, no vamos a entrar en plan detalle otra vez, pero... Otra vez. Pero no, pero en serio, es buen momento de empezar a jugar al WoW, porque de hecho tú ya lo has visto, es súper accesible hoy en sí, día. Sí, es muy accesible, además está planteado de manera en estos momentos que los 30 primeros niveles se suben prácticamente solos. Sí. Es... Y si lo haces con un amigo, el rollo este de reclutar a un amigo, exacto. subes, vamos, casi. Sí, porque te da 2x de experiencia. Eso es. Sí, sí. Y bueno, he visto apuntado la precuela de algo que sale esta semana que sí, va a pegar muy fuerte. Estás abriendo boca ya. He estado hypeándome a mí mismo con Hotline Miami. He estado repasando las fases que más me gusta, intentándolas hacerlas perfectas y divirtiéndome un poquito. Tengo muchas ganas de... ¿Estás jugando en PC? En PC. Y el 2 en PC, ¿no? El 2 lo jugaré en PC también. Sí. Bueno, sale el día 10 cuando estéis 11 en España. El 11. Cuando escuchéis este programa estaremos viciadísimos ya. Sí. Sí. Vamos con una semana de retraso, lamentablemente. Pero bueno, hablaremos muy bien de él porque a tener 7 días para jugar para y poder, el próximo podcast. Poder prepararlo bien. Para pasármelo el rollo 5 veces seguidas o algo así. Exactamente. Bueno, y José. Quedo yo. Yo solo voy a hablar de un juego, porque en realidad el resto son juegos que ya hemos tratado, que son básicamente Oli Oli 2 y Counter-Spy, aunque al Counter-Spy solo he jugado un rato. Yo, como buen representante del PC Master Race, he estado jugando el Unreal Tournament 2015. Bueno, en realidad ni siquiera es el título oficial, no es 2015, es literalmente Unreal Tournament. Que ahora mismo está en fase pre-alpha, o sea, ni siquiera se podría considerar un juego, es más un test. Un test del motor gráfico. Esto empezó porque dentro de Epic, cuando estaban haciendo el Unreal Engine, alguien se acordó de, ostras, Unreal Tournament, qué olvidado lo tenemos y cómo nos gustaba y tal. Y dijeron, oye, ¿y si hacemos un nuevo Unreal Tournament? Y dijeron, vale, pero ¿y si, además de hacer un Unreal Tournament, lo hacemos con la comunidad? Entonces el Unreal Tournament nuevo es un juego que están haciendo con lo que se llama Open Development. No es open source directamente, pero puedes básicamente ver lo que están haciendo los developers cada día. Puedes seguir el desarrollo, puedes aportar modelos, texturas, niveles, etcétera. Y entre toda la comunidad, tanto a nivel diseño como a nivel ideas, comentarios, sugerencias y tal, se está haciendo el nuevo juego. Ya hay builds jugables que han salido. Solo hay un mapa que esté mapeado en plan entero con texturas enteras, pero vaya tela que mapa. Gráficamente es brutísimo. Bueno, yo he compartido el tráiler del mapa y algunos vídeos estos días. Pero es Unreal Engine 4, sí, sí, 4, llevado al... Bueno, casi al límite no, pero vamos, que es muy bruto. Entonces, la pre-alpha esta que te puedes descargar lleva ese mapa y unos cuantos más que van sin texturas, que es muy curioso verlo así, la verdad. He incluido un remake del Deck 16, que era un mapa súper popular del Unreal Tournament antiguo. ¿Es el de los francotiradores? No. ¿El que hay dos pasillos? Ese es el... En este hay varios pasillos, pero este es como si fuese una alcantarilla. Tiene la zona central, el atrio central de este nivel, tiene dos rampas muy grandes que bajan desde la esquina y luego otras dos que bajan hacia abajo y luego tiene una zona inferior, que es rollo ya alcantarilla y todo conectado por túneles a los lados. Es un mapa súper popular. No es el mapa ideal para jugar con francotirador, es más de cercano, medio, pero es un mapa bastante popular. Y el que sí que está en modo anterior, se llama Outpost 23, también es un mapa relativamente cerrado, que todo gira en torno a una apertura principal con pasillos que lo rodean arriba y abajo. Está muy bien, el diseño de niveles está muy, muy bien. Y el juego todavía sigue usando muchísimos modelos temporales que vienen de la Real Tournament 2003. Pero sí que tiene algunas armas que ya están remodeladas con efectos nuevos y demás, y está muy bien. Pero básicamente he jugado para un poco recapturar esa sensación de un deathmatch. ¿Qué tal funciona? Va un poco chungo todavía. Se nota que está, obviamente, está en desarrollo. En mi PC, que tiene dos GTX 970 en SLI y tal, lo está jugando a tope, a 3440x1440, que es, el 21.9 este. Madre mía. Súper panorámico. Y yo diría que va en torno a 50-60 frames, un poco rascadete de vez en cuando. Es decir, en un PC de gente normal. En un PC de gente normal, si juegas a 1080. El tema es que, claro, la resolución de pantalla también acompaña con ese PC de gente normal. Un PC normal con una 970. Una sola, sí. ¿Sabes? A 1080 y con gráficos no en ultra sino en altos. Y yo creo que de gente normal que no tiene una 970. ¿Y en mi MacBook Pro con la tarjeta gráfica integrada? ¿Y en un Commodore 64 cómo crees que irá? ¿Y en mi Game Boy? No, pero es que hablas con una tranquilidad de las SLI estas. No, pero digo, a ver, quiero decir, una 970 no es gama alta del todo, son 300 euros. Sí. Yo lo he probado en mi PC, que sí que es gama media, es una GTX 670, un i7. Y bueno, en medio alto, a 1080, sí. 50 frames, claro, 45, los aguanta. Sí, pero hay que ver con todos los jugadores, con partículas y tal, cómo lo aguantaría. De todas formas, es una pre-alpha también. Claro, teniendo en cuenta que es una pre-alpha, yo creo que está bastante bien. No, y además Epic se optimizará. Optimiza muy bien los motores gráficos en Unreal Engine. Pero vamos, que el juego es divertido de jugar ahora mismo, incluso en su estado pre-alpha es muy divertido, sobre todo si quieres jugar por fin a un deathmatch. Bien, no un Call of Duty, a un deathmatch, de verdad. Además, podría ser un juego de los fuera de los indies, exclusivo de PC, que últimamente no se ve. De hecho, en principio va a ser exclusivo de PC. Creo que yo sepa, no va a salir para consolas. De hecho, espero que no salga para consolas, porque no tiene sentido. Es un juego demasiado rápido como para jugar una consola. No, es verdad, quiero decir... No, yo lo entiendo. En la consola funciona bien. ¿Cuál? El 2003 funcionó muy bien en consola. De bueno, hecho, hay mucha gente, pero en 2003 mucha. La gente no lo tiene en muy buena estima. La gente, cuando hablas de un Unreal Tournament, recuerda el 99 y el 2004. A ver, en 2003, claro. En 360 todavía tiene... Sí, tal vez 2003, no, estamos hablando del 3, el Unreal Tournament 3, que salió en 2006, creo. De hecho, el Unreal Tournament 2004 sí que es muy parecido al 99. Y la gente lo recuerda bien. El que estamos hablando es el 2003, o sea, es el Unreal Tournament 3, que salió en consola y parecía un Gears of War. Era un poco feo. Ese, exactamente. Ese es. Y a mí no me gustó, ¿eh? Yo no. En general, la gente no habla muy bien de él. Y la gente recuerda muy bien el 2004. Bueno, salió en la época en la que Call of Duty 4 todavía no ha pegado el bombazo, ¿no? Más o menos. Sí, pero ya te digo, es que para mí el Unreal Tournament, como mecánicas de juego, es un juego súper rápido, súper... Tiene un montón de maniobras de saltar en una pared y apoyarte en la pared y saltar desde la pared, ¿sabes? Cosas que son... que en una consola serían muy complicadas de hacer. No tienes tanta flexibilidad. De todas maneras, ahora la referencia, como es Call of Duty. Sí, para la gente de consola sí, pero... En consola, no ya por el éxito comercial, que yo creo que sería nulo. La gente va a ver Unreal en consola y le va a dar igual. Sí, porque los usuarios potenciales de consolas ahora mismo tienen 18 años o 20, ¿no? No sabe lo que es Unreal. Totalmente. Pero bueno, ya te digo, si alguien quiere jugar por fin a un deathmatch, echa de menos el Quake, echa de menos el Unreal y tal, el que pruebe la pre-alpha, porque da muy, muy buena sensación. Y aparte de eso, honestamente, no he estado jugando nada más. Vale. Bueno, podemos hablar un poquito sobre un evento que ha terminado ya. Bueno, sí, esta semana fue... Sí, especialmente cuando haya salido el podcast habrá terminado mucho. Bueno, habrá terminado bastante, bastante. Vamos a hablar siempre pensando en 4 días. Bueno, pero esta semana fue el Game Developers Conference, GDC, que básicamente es la conferencia para... conferencia para desarrolladores de videojuegos. Es donde se juntan todas las empresas del mercado y hablan. Y hablan y presentan, algunos presentan cosas nuevas, pero sobre todo hay muchísimas conferencias pues de nuevas tecnologías para juegos, de nuevas movidas de diseño de niveles y de diseño en general, etcétera, etcétera. Y el mayor boom que ha salido de allí, han habido dos booms. Uno de ellos es que el Unreal Engine 4 se vuelve gratuito. Eso implica que cualquier persona puede coger el motor, descargárselo entero y hacer un juego. Y yo ya lo he recomendado, lo he recordado un par de veces en Twitter, y es que en Unreal Engine 4 se puede hacer un juego sin picar una sola línea de código. Algunos me intentaron discutir esto hasta que les dije, por favor, vete a la web. No, en serio, es que me flipa cuando digo algo súper convencido porque lo sé. Sí. Y alguien me dice, no, eso no puede ser así. Alguien está equivocado en internet. Claro, o sea, es en plan de, no, a ver, perdona, lo siento mucho, pero estás equivocado y te lo estoy diciendo y tengo razón. Vale, bueno, el caso es que esa persona se fue a la web y luego vino y me dijo, tienes razón, se puede hacer un juego sin una línea de código. Y dormiste mejor. Y dormí mejor. No, pero el caso es que básicamente la mecánica principal de Unreal Engine es que puedes programar en base a nodos. Entonces tú puedes usar o una plantilla, porque lleva un montón de plantillas de tipos de juego, o incluso hacer un juego con las lógicas enlazadas en sí por nodos. De modo que puedes hacer un juego sin picar una sola línea de código. Obviamente, si quieres hacer cosas muy, muy especiales, pues ya te toca hacer código. Pero tú puedes coger una plantilla de un FPS e implementar cosas nuevas, haciéndolas todas a base de conectar nodos de lógica y introducir tus propios niveles, tus propias texturas, todo tu propio arte y hacer un juego, literalmente hacer un juego. Tengo un amigo que es diseñador en Gameloft, diseñador en plan de juegos, no de niveles ni diseño gráfico. No sabe programar y ya está haciendo cositas con Unreal Engine 4. Entonces, ahora es gratuito. O sea, eso implica que hasta que tú no sacas beneficio de tu juego, tú no tienes que pagar ninguna licencia a Epic. Entonces, sí. Eso ha sido uno de los primeros booms del GDC. Y el otro boom ha sido... Bueno, ha habido otro, en realidad. Sí. El Source 2 se presentó. El tema es que no se ha enseñado nada. O sea, es puramente noticia de Source 2. Sale y además también es gratuito. Ay, se ha especulado, como siempre. Half-Life 3, Half-Life 3. Sí, bueno, es como un preanuncio de que obviamente van a ver. Pero yo creo que antes del Half-Life 3 va a haber el Left 4 Dead 3. Pero, ¿qué diferencia hay entre el Source 2? Han comentado el Royalty. Vale, todavía no han hablado de qué cambios lleva. O al menos yo no he conseguido encontrar información de qué cambios lleva. Pero podemos esperar que todas las nuevas tecnologías gráficas van a estar incluidas. ¿Y el royalty respecto a Unreal Tournament? Han dicho vale, que es el exacto, Unreal Engine, pues Source 5%. 2, Source 2 es gratuito. Lo único que te obligan es a publicar el juego en Steam. Entonces ahí sí que tienes que pagar esa licencia de publicación en Steam. Pero, visto fríamente, al fin y al cabo es algo que la mayoría de gente haría. Básicamente están haciendo negocio Apple-Google con las tiendas, algo así. Te dan las herramientas y luego firmas que se lleven parte de tus beneficios. Además, está muy bien pensado porque Steam tiene la plataforma que Greenlight, que tú presentas tu proyecto, la gente lo vota, si lo vota entra en Lo que en no Steam. Sé es si con Source 2 puedes entrar en Greenlight. No lo sé, porque en Greenlight no recuerdo si te reducían las tasas de entrar en Steam. No estoy seguro de cómo funciona eso. Pero bueno, igualmente, sigue siendo una noticia que te cagas. Y básicamente ha llegado un punto en el que hacer un juego para PC ahora mismo es muy barato. Al menos la inversión inicial requerida es muy barata. Y creo que vamos a ver una... Bueno, ya la estamos viviendo, la edad dorada de los juegos independientes, pero la vamos a ver ahora más. Barato y accesible. Sí, y con estas nuevas herramientas que te dan la posibilidad de hacer juegos de alto nivel, ya no es... Tienes que usar un Game Maker para hacer un Hotline Miami. Yo también lo veo como que la gente con talento que le asusta programar, quizás ahora tiene su momento para lucirse. Ahí está el tema. Es la democratización del desarrollo de juegos. Ya no hace falta tener mucho dinero y muchos conocimientos para al menos empezar y meter un pie en el desarrollo. O trasladar esa idea loca que tienes a algo tangible. Sí. Como dirían en Helldivers, repartiendo libertad. Repartiendo libertad. Bueno, y el tercer anuncio, este es el gordo, es el casco de realidad virtual de Valve junto con HTC. Esto en realidad se presentó en el Mobile World Congress, pero en el GDC se ve que se vio también un poco. Conozco gente que ha podido probar la demo de este casco y básicamente me han dicho que es lo mejor que han visto en su vida. Que había gente que no se quería quitar el casco, quería vivir ahí dentro. Obviamente parece un poco un plan sobrevalorado, pero... la persona que me comentó sus experiencias es persona que ha probado el Oculus Rift, el que yo tenía, el DK2. Por lo tanto, me fío mucho de esa revolución. De todas maneras, vamos a cogerlo con pinzas, que en todos los eventos te lo presentan para que mole. Que vas a ver, son demos y te presentan para que mole. Pero bueno, yo me fío de una persona, esta persona en concreto, bueno, es Ángel Jiménez, que de hecho tenía embargo, ya no tiene, se gastó el embargo. Por tanto, Ángel Jiménez ha probado el Oculus y Ángel Jiménez es una persona sensata y entiendo que no me va que a vender. Que no es tan fanática como nosotros. Que no es tan fanática como nosotros y cuando algo realmente le impresiona y lo dice honestamente. Entonces, habían varias demos. Se ve que hay dos, las dos más impresionantes son una que es literalmente una cocina, ¿vale? Porque el casco de HTC, no sé si lo habéis visto, pero si no lo habéis visto, es un casco relativamente grandote con un montón de sensores delante. Y la gran diferencia con el Oculus viene a ser que tiene dos trackers que colocas en la habitación, de modo que el casco te traquea el movimiento dentro de la habitación, hasta un tamaño de 4x5 por 4x5 metros. ¿Vale? Eso implica que tú te puedes mover libremente en la habitación con el casco puesto y ya puedes, claro, estás en la habitación o en el entorno en el que en el que estás jugando. Ya no estás limitado a estar delante de la mesa con una camarita que te sigue el movimiento de la cabeza, como pasa con Oculus. Y además lleva dos controladores de mano que hacen que tus movimientos de la mano se trasladen al juego. Son mandos muy parecidos a los de la Wii U, con unos trackpads parecidos a los del Steam Controller en la parte de arriba. Y hay dos demos principales. Una es la de la cocina, en la cual puedes interactuar con los elementos de la cocina y cocinar. El juego consiste en cocinar una cosa. Qué bueno. Pero claro, dicen que es súper realista, no por los gráficos, porque son bastante simplistas, sino porque como es algo tan normal que harías en tu casa, el hecho de estar haciéndolo en el realidad virtual con movimientos mapeados uno a uno, te da una sensación de presencia que normalmente no tendrías en otros juegos. Por lo tanto, en ese sentido está muy bien. Y la segunda demo es la del Portal. Han hecho una demo específica relacionada con Portal, en la cual aparece GLaDOS, aparece el robot Atlas, y tienes que arreglar, sí, bueno, fanservice obviamente, pero tienes que arreglar unos robotijos con las herramientas que te dan. Y las herramientas que te dan son iguales que el mando que físicamente estás controlando, lo que implica que esa sensación de presencia es incluso mayor, porque el mando que tú estás viendo en el juego es igual que el que estás tocando. Sí, sí, sí, sí. Que es una de las cosas que va a mejorar esa sensación de presencia. El caso es que la guerra de la VR oficialmente está iniciada. Sí, sí, sí. Entre Morpheus... Sí, porque de hecho Morpheus también ha presentado. Claro, Morpheus también se enseñó la última versión y parece que está bastante bien. Se enseñó una demo de un tiroteo. Sí. Que yo todavía no he podido verla en movimiento. Sigo sin entender cómo la Play 4 está sacando 60 o incluso 120 frames. Claro, ese es el mayor problema, porque parece que a nivel de hardware va a estar muy, muy bien, pero ¿la Play 4 va a poder mover eso? Es la duda que tenemos todos ahora mismo. Ya, yo, a ver, quiero mantenerme abierto. Yo era un poco escéptico. A ver, es un hardware cerrado con juegos que ya sabes cuáles. O sea, es todo muy, un envoltorio muy Apple, ¿no? Todo muy cerrado, sí, entonces. Sí, muy prehecho, muy controlado. Lo compras y funciona. Lo único que sé es que Carmack probó la demo y Carmack trabaja para Oculus y dijo, wow, sí, está muy bien. Se juega con PlayStation Move al juego, sí. Este por fin se saca del cajón PlayStation Move y se usa pues como los mandos de Wii que lleva el de Valve. Sí, exacto. Entonces a mí me gusta que la guerra haya empezado, que empecemos a ver un montón de innovación en ese mercado. Hay gente que es un poco escéptica en el sentido que esto vaya a ser lo siguiente. Yo soy muy creyente en el tema de la VR y creo que si bien igual no reemplaza del todo a todos los juegos, obviamente no lo va a hacer, pero creo que es algo que vamos a ver permear en no solo juegos, sino en muchísimas, sí, de las cosas que vamos a estar viendo. Yo creo que no va a ser años pasajero, como por ejemplo el 3D, que no es una moda, no, metida con calzador, sino que se de va hecho, a quedar. La VR ya tuvo una época pasajera, que fue en los 90. Sí. Los 90 ya empezaron, sí, a salir algunas cosas de VR y tal, sí, y bueno, aquello murió. De cuando hecho, lo comentamos en aquel podcast. Exacto. Y la Carmack dio una charla en el GDC y básicamente habló de esa época del VR en los años 90, donde la VR casi muere por culpa de las mierdas que salieron en los años 90. No había tecnología ni software para la tecnología. Hasta ahora, donde ahora sí que la hay y vamos a empezar a ver saltos. Entonces yo creo que hay muchas industrias en las que el VR va a hacer una marca muy grande. Tengo ganas de que llegue el E3 para ver cómo se aplica a los juegos. Sí. Porque ahí va a haber una Valve que a lo mejor sí que está presente ya que tiene el casco. Sí. Y a ver cómo. Además, es que como hasta finales de año, por ejemplo, el casco de Valve no sale versión de desarrolladores ahora. Y a diferencia de Oculus, no va a ser para comprar para todo el mundo, sino que tienes que ser un desarrollador oficial. Bueno, cuando empecemos nuestro juego, pedimos uno. Exacto. Sí. Y a finales de año, en teoría, sale la versión comercial. Lo mismo con Oculus, que en teoría saldrá a finales de año. Y Morpheus sale el año que viene. Primer semestre. Yo, honestamente, creo que hasta el año que viene no veremos. Puede que salgan cascos comerciales a finales de este año, pero creo que hasta el año que viene no veremos cosas que realmente los utilicen bien. Entonces creo que a partir del año que viene es cuando empezaremos bien a ver cosas interesantes con el tema de VR. Sí. Pero en realidad yo le daría 3 años para que esté en plan en su punto álgido de ahora. De hecho, yo creo que aplicándolo a la línea temporal de las consolas, la próxima generación, sí, viene con VR. La próxima generación va a venir con VR, eso lo tengo clarísimo. Sobre todo porque estamos empezando esta. Y sin Kinect. Sí. No, pero igual Kinect es parte del VR. No, sí, tiene sentido. O lo llaman Kinect VR. O... Sí, pero tiene sentido que Microsoft es verdad que aprovecha la tecnología de También es verdad de que Kinect. Microsoft está empujando el HoloLens más que el VR. Entonces veremos a ver ahí dónde difieren las tecnologías. Son los únicos que se han ido por su propio lado, por la realidad aumentada y sí, demás. Y veremos a ver qué pasa. Yo tengo curiosidad. No me posiciono ni a favor de una ni otra. Yo, por ejemplo, en el tema de VR no soy de un equipo, soy de otro. A mí me da igual. Pero quiero que salga bien todo. A mí me llama la atención que Valve, sí, que suele pensarse mucho lo que hace, sí, se haya tirado al fango con la VR y que esté tan segura y que además haya buscado un aliado como HTC. Pero, bueno, sí, tú, José, seguro que lo sabes mejor. Valve sí que está desde el principio colaborando con Oculus. Claro, el tema es que Valve Oculus, empezó, ¿no?, colaborando con Oculus, sí, y no, entiendo que no están peleados, que yo sepa no están peleados. De hecho, Valve básicamente dijo que la tecnología de los light beacons, que son los traques, los marcadores que pones en la habitación, van a ser abiertos en el sentido de que cualquier compañía puede usar esa tecnología para sus propios cascos. Creo que vamos a ver un montón de colaboración entre al menos Oculus y HTC en este mercado, ¿vale? Sony parece que va un poco por su lado porque obviamente está atado a su propia plataforma, pero entiendo y creo que es beneficioso para que empecé. Es bueno para todos. Es bueno para todos que todos colaboren con todos, de forma que aunque tengan sus propias APIs y sus propios cascos, las tecnologías inherentes a ellos sean globales, de forma que los juegos sean fáciles de hacer para que funcionen en cualquiera de los cascos. Y lo único que va a hacer eso es que la tecnología sea más accesible para todos antes. Es necesario que todos los cascos de VR funcionen relativamente bien para que no haya ninguno que mancille el nombre de la VR y eche para atrás la experiencia a otros. Lo que se llama envenenar el pozo. Exacto. Que es lo que Carmack hablaba de que los 90 envenenaron el pozo de la VR y casi matan la tecnología por culpa de... En la Madrid Games Week había un casco VR low cost hecho por españoles, que fue uno de esos que dije, uy, la VR, la burbuja, empieza a pincharse. En el E3 último, no me acuerdo en qué, en el CES de enero, ¿te acuerdas el casco este que era como la peli de la loca historia? Básicamente se presentó una especie de casco de VR que era, sobresalía como 50 centímetros de la cabeza, porque no eran pequeñas lentes, eran como, era como una pantalla enorme colocada delante de ti a una distancia muy cercana, ¿vale? Y lo vendían como el Oculus Killer, literalmente el póster. Era un póster lleno de palabras, ¿no? Palabras clave y tal, una de ellas era Oculus Killer. Pero como tenemos un precedente, como el fiasco de la realidad virtual en los 90, la gente va con pies de plomo y no se lo toma en serio. Bueno, y si queréis pasamos a noticias muy rápidas antes de meternos en PlayStation 2 15 años, que hemos traído, de hecho, a Marquino para que nos ilustre con sus conocimientos. Repasamos rápido, juegos del Plus de este mes. ¿Qué tenemos por aquí? Pues, a ver, tenemos Valiant Hearts, que ya lo hemos comentado, el Oddworld New and Tasty, que es la remasterización, que es más que una remasterización, hicieron el juego de nuevo completamente. Sí. De hecho dicen que está muy bien. Sí, creo que Pedro lo ha jugado, ¿no? Sí, no lo he terminado, pero he estado a puntito. Es un juego frustrante, porque es muy intento y error. Sí. Pero es muy fiel al original y se ha respetado hasta el punto en el que las cinemáticas se clavan plano por plano. Sí, pero las cinemáticas están hechas desde cero otra vez, con el motor del juego. Ah, con el motor del juego, sí. Qué bien. Bueno, no lo hemos dicho, pero el juego original es el Apes Odyssey, que salió en PC y Play 1. El del bichito verde que se tiraba pedos. Sí. Es muy gracioso. Sí, hay que decir, hola. Es un poco desagradable, visualmente es un juego un poco desagradable, pero está guay. Sí. Bueno, tenemos también, ¿qué más juegos hay por ahí? Bueno, el Sherlock Holmes... Crimes and Punishments, que es una aventura gráfica así de resolver seis misterios. Que hablan muy bien de ella, además. Sí, dicen que... Leí, por ejemplo, que era el mejor juego de Sherlock Holmes. Tampoco es que haya demasiada competencia, me parece. Yo conozco uno que estaba en YouTube, que se hizo meme sobre él, que Watson te seguía siempre. Sí. Te girabas y aparecía Watson. No sé si habéis visto el vídeo. No. Era de estos vídeos de risa, de que vas con Sherlock Holmes, te giras y está detrás Watson. Lo pierdes de vista porque subes unas escaleras tal, te giras y está plantado. Yo me lo he pasado y... ¿Ah, sí? Sí. Y quien tenga la oportunidad, que está en el Plus, pues yo le recomiendo que lo juegue. Ah, muy bien. Perfecto. Y bueno, tenemos el... Papo and Yo, que es un juego así indie curioso. Es un poco como... un aperitivo muy light para The Last Guardian, porque es ese concepto, ¿no? De bicho tonto, entre comillas. The Last Guardian, ese juego que nunca va a salir. Saldrá. No va saldrá. A salir. No, yo apoyo a Yoshida a la muerte. Él dijo que saldrá y saldrá. Bueno, el otro es Counter Spy, también hemos hablado. Sí. Y Oli Oli 2, que confirmó nuestras sospechas de que iba a llegar al Plus. Le ponemos el sello de muy recomendado, por favor, probadlo, porque es una droga. Hablamos durante un momento del hate sobre eso. Vale, yo quería comentar lo que me he dado cuenta estas últimas semanas. Y es que, bueno, ya veis, recordáis el The Order Gate que ha habido, con muchas críticas. También las ha habido con Oli Oli 2. Por una parte está el crítico porque el youtuber de moda dice que The Order, o el youtuber de moda hace vídeos riéndose de los creadores incluso de The Order, en plan, jajaja, The Order, qué inútiles, no sé qué, es una mierda de juego, bla, bla, bla. Y la gente lo apoya porque normalmente no hay personalidad, es un poco borregos que se mueven con las masas. Y luego he visto el movimiento, sale Oli Oli 2 y la gente diciendo, vaya mierda de juego, esto debería salir en Game Boy Color, esto es una basura, los controles son muy malos. ¿Qué pasa con la gente? La gente ha perdido la ilusión, la pasión por los videojuegos. Estamos inmersos en una moda para que los niños se sientan bien siendo importantes diciendo chorradas? ¿O cómo está la cosa? Marquino, ¿tú qué opinas de esto? Yo. ¿Cuánta gente matarías? Guarda el cuchillo, por favor. Intentaré. Es que le he visto la cara de... Sí, intentaré ser protocolario y diré que la gente... Pues bueno, quizás lo que le falta es tener un poco de bagaje. Gente que a lo mejor lleva 5, 6, 7 años jugando y no ha jugado la era de hace 20 años. Pero si hubiesen jugado hace 20 años, sabría que Oli Oli 2 no podía ser posible hace 20 años por los recursos técnicos que habían. Es muy profundo, es un juego muy profundo. Técnicamente se tiene que perfeccionar y necesita la potencia de una Vita o de una PlayStation 4. Entonces, hacer referencia a Game Boy o sí. los 16 bits es no tener ni idea. Pero incluso yo creo que va más allá, en el sentido de que incluso aunque se hubiese sido posible hacer este juego para una Mega Drive, ¿Qué problema hay, ¿no? El buen gameplay aguanta el paso de los años. Por lo tanto, es completamente sí. irracional decir, ay, es que parece un juego de Mega Drive. Ya, hay juegos de Mega Drive que son bastante mejores que juegos de hoy en día. Desde Miyamoto y Iwata hablando entre ellos, explicando cómo se diseñó Super Mario Bros. Claro. Ahí es donde se ve que realmente lo importante para un juego es el diseño. Claro. O sea, es que si te pones así, juegos de hoy en día, un Call of Duty no deja de ser un Doom glorificado o un Medal of Honor. Es que al fin y al cabo el Call of Duty no cambia desde el Medal of Honor. Y probablemente hayan pasado los mismos años desde el... A ver, lo tenía que calcular, pero desde el Medal of Honor al Call of Duty actual, probablemente haya casi los mismos años que desde el Oli Oli al último juego de Mega Drive parecido. Sí, sí. ¿Sabes? Es un poco... Pero creo que hay un movimiento... Es la pose. Que exacto. Hay... Creo que los videojuegos ahora mismo son una moda y que, como en toda moda, siempre están los indeseables que están ahí para llamar la atención con lo que sea. Y a mí, a ver, yo entiendo una crítica bien construida sobre The Order, ya la tuvimos sí. esa discusión, entre comillas, sí. ese debate en el podcast, y yo lo entiendo, entiendo sus puntos negativos. Sí. Pero es que ha llegado un punto en el que se burlan del creador del juego, ya, eso es... con vídeos de mofa. Sí. Eso a mí personalmente me ofende bastante, porque... Sí, ¿no? Porque admiro a la gente que crea un videojuego. Creo que hay un trabajo detrás, no solo un trabajo físico de estar en el programando, sino hay recursos humanos, hay un departamento financiero, hay marketing, hay muchísima gente esforzándose, echando muchas horas de su vida personal incluso, para que luego alguien no haga una crítica constructiva, que la podemos hacer y es sano, sino una mofa, una burla. Tirar por el suelo el sí. trabajo de ese presidente es una mierda. Pues sí. Mira, ¿no? Y se han apuntado al carro demasiados. Gente que no ha jugado a The Order. Que por una parte The Order es un caso, pero luego está el otro, el de Oli Oli, el despreciar un juego porque no es, porque no son llamativo gráficamente. O... De hoy en día. Son gráficos que intentan evocar pues otros tiempos. Y la gente lo critica simplemente porque no hay... juegos, o sea, no es un juego que haya super explosiones, super gráficos de necesito una GTX, no sé qué. O sea, es, y sin embargo, tiene un trabajo artístico mucho mayor que muchísimos de los juegos de hoy en día. Es cierto que hay indies que es un poco, tiene un poco de cara. A ver, que dicen, bueno, está claro, cualquier cosa ver, y ya. Está claro que ahora mismo hay una moda de juegos indie con estética retro, ¿vale? Uh-huh. Que es una moda gráfica como cualquier otra y se puede usar bien y se puede usar mal sí. y ya está. Ahora. Echar por tierra todo el juego porque no te gusta el estilo gráfico no lo veo razonable. No, sobre todo teniendo en cuenta de que en realidad, si lo piensas, ¿qué otra estética habría funcionado para este juego con estas características? ¿Qué vas a hacer? ¿Sprite digitalizados, rollo sí. Street Fighter The Movie? No tiene sentido. Ya. Y además ayer lo hablábamos que parece ser que ahora hay una corriente en la que hay varios juegos sagrados o intocables, en este caso The Witcher 3 es uno sí. de los intocables, cuando que a lo mejor se pega una hostia, sí, que a lo sí. mejor no es lo que la gente espera. Es decir, yo pediría desde aquí personalmente un poco de criterio y de sentarse y decir, a ver, no sigáis estas corrientes de borregos, jugad las cosas, apreciadlas por vosotros mismos y que nadie os diga que esto es así o esto es asá. Sí, si veis Oli Oli 2, probadlo, que lo además, tenéis gratis. Además. Es gratis, o sea, pruébalo sí, y sobre juégalo. Todo que hay matices. Es decir, un juego no puede ser... O una mierda, o no es blanco bueno. o negro, para eso están los 7. Exacto, ¿sabes? No, 7, los 6 y los, sí. incluso los 5, quiero decir. No puedes estar odiando un juego solo porque a primera vista igual sí. no te gusta. Y yo admito que, por ejemplo, a mí me pasa con los Metal Gear, ¿sabes? Yo en Metal Gear he jugado igual 20 minutos del primero. Y entiendo que a mí de primeras me causan rechazo, pero estoy bastante seguro que, de hecho, incluso sin haberlos jugado... Hay cosas que de ellos que aprecio y que sé que son buenas. O sea, es un poco en plan de... No puedes odiarlo en plan directamente, en plan de... ¡Buah, sí. menuda mierda de juego! Pero bueno, yo creo que es culpa de la corriente youtuber. Sí. Que es... Hay ídolos de masas. Pero también, también, y su hay palabra que, va a misa. También hay un problema, y es que cuando leemos esas cosas no estamos viendo a la persona que hay detrás y no estamos viendo qué edad tiene. Entonces, yo entiendo que igual es un chaval de 13, 14 años que no tiene historial en el mundo de los videojuegos y que lo ve como nosotros veríamos pues una película en blanco y negro que nuestros padres adoran y decimos, va, pues es una película en blanco y negro, menuda mierda, ¿sabes? Pero yo no pido que... Yo no pido que programen para saber lo que es estar involucrado en la creación de un videojuego. Pido respeto. Es que exacto. Son personas con un trabajo como cualquier otro. Es como si estás trabajando con 20 años en un McDonald's y te escupe el típico cliente. Te dice, esto es una mierda. Es lo mismo, es un insulto. Es decir, los creadores merecen todo el respeto. Vivimos en una época de sobreinformación y cualquier persona tiene demasiada información y no siempre se sabe interpretar de la manera correcta. Y al final... desemboca en esto es una mierda, no tengo esto no me gusta. Y referente al The Witcher 3, hay mucha gente que lo está ensalzando, se está esperando una cosa del juego, y gente que no ha jugado al 1, no ha jugado al 2, no sabe muy bien lo que se va a esperar, cree lo que va a tener entre las manos, y creo que ahí va a haber un debate, se va a ir unas notazas. Yo confío mucho porque sé que son muy buenos. Y la prensa lo va a apoyar porque parece ser. Tiene ya el apoyo. Y CD Projekt parece ser que son los salvadores de la industria. Los tienen ahí un poquito también. Los adalides de la honestidad. Sí, ya lo comentamos en algún podcast, que eran los caballeros blancos ahora. Exacto. De los developers. Y yo creo que cuando la gente tenga el juego entre las manos, vea el sistema de combate, vea de qué va el juego, que vas a tener muchas conversaciones. Sí. Que no es Skyrim, ojo. Exacto. 10 minutos eligiendo la línea de diálogo y tal, la gente igual. Se lleva un chasco. En definitiva, que adoramos los videojuegos y que... Los respetemos. Que respetemos a los creadores y que disfrutemos de los videojuegos con la mente totalmente vacía. Que nosotros mismos generemos esa crítica. Ponéis y arcoiris, por favor. Exacto. Bueno, juegos de Games with Gold. ¡Qué pedazo de mes! ¿Sí? Tomb Raider para 360 y BioShock Infinite. Ah, muy bien. Muy buenos juegos. Y para One, un señor juego que reivindico desde aquí, que es Rayman Legends. Los Rayman últimos están muy buenos. Uno de los bien, mejores plataformas 2D de la historia. Sí, es muy redondo bien. Ese juego. Los niveles musicales son increíbles. Sí. Y antes de meternos en Sony, en PlayStation 2, Play 4 sigue arrasando. 20 millones. ¿No? 20 millones de consolas. Con el mismo periodo de tiempo, Play 2, que es la consola más vendida de todos los tiempos, lleva 19 millones. O sea que Play 4 lleva ritmo de superar esa barrera. O por lo menos mantener. Y ojo, vamos a decir la frase, todavía no tiene juegos. Estoy muy entre comillas. Cuando saquen los juegos, cuando saquen la artillería, ojo, porque se puede disparar. Yo que nunca he sido de Sony, nunca tuve la Play en realidad, nunca me llamó en los juegos. Esta generación, admito que la única consola que... O sea, si tuviese que ahora deshacerme de todas las consolas y quedarme con una, me quedaría con la Play 4. Desde luego. Ayer lo comentábamos, que la expresión... La Play está volviendo a coger fuerza. Y hay gente, a lo mejor, de una edad mediana, una edad adulta, 40 años, 35 años, que no han tenido contacto con las videojuegos, que están metiendo una Play. Sí. Una Play 4 la están metiendo en el salón de su casa, ya sea para reproducir Blu-ray o para jugar al Call of Duty o a The Order. Juegos más comerciales, a lo mejor. Sí. Lo están haciendo. Se está introduciendo en muchas... Lo que está haciendo muy bien es el mercado americano. No, se ve que lo están que normalmente siempre ha sido de Microsoft. Era un bastión de Microsoft y ojo porque... Pero tengo curiosidad por saber hasta qué punto es porque Sony lo está haciendo bien, que lo está haciendo bien, y hasta qué punto es porque Microsoft lo está haciendo relativamente mal. Hizo mucho daño a Microsoft lo del DRM, etcétera. El Kinect. Pero creo que lo que más daño hizo no fue tanto anunciar eso, sino el retractarse y toda la falsa información y toda la discusión que hubo alrededor. Si se hubiesen quedado fijos con esa idea... Sí. ¿Sabes? Y lo hubiesen hecho como ellos planeaban, igual luego la gente se habría dado cuenta de que no era tan mala idea, igual les hubiesen funcionado mejor. Es un debate muy largo esto. Sí, quizás la confianza del usuario se vio muy mermada al ver que rectificaban con cuatro voces en internet. Es. Que fue como, vale, nos bajamos los pantalones, Kinect a la basura, no sé qué, modelo suelto, que al principio decían que era imprescindible para disfrutar del tal. Si ahora lleva 20 millones, este año en teoría, bueno, en teoría no, van a salir confirmados ya Bloodborne y Metal Gear Solid. The Order, pese a que ha sido muy discutido, ha vendido muy bien. Sí, pero van a salir Bloodborne, Metal Gear Solid 5, que presumiblemente Uncharted. Sí. Si llevan 20 millones sin juegos, entrecomillado, y este año cuando acaben van a subir, va a ganar. Anuncio más que probable de Gran Turismo. Claro, tiene que llegar tarde. El remastered que comentábamos de Uncharted en E3. ¿Apostamos por un trilogy de Uncharted en E3? Ojalá. Sí seguro. Pues, va a caer. Es hacer dos, o sea, es hacer muchos juegos a la vez, ¿eh? Bueno, es coger el motor y pegarle el subidón como de Last of Us. Jugar con los assets que programaron en un principio, que luego los redujeron para que entrase en Play 3. Pero yo entiendo que Last of Us, por ejemplo, estuvo más cerca de la generación Play 4, entonces igual a nivel Uncharted de... Uncharted 3 está mejorar. Ahí, ¿eh? Tampoco hay, pero mucho... Pero si vas a hacer también el 2 y el 1... No sé, a ver, es un sueño. Igual pueden hacer un rollo, puede hacer un rollo Halo... Halo. que luego tenga. Halo. Un rollo Halo de básicamente hacer que corra 1080-60 frames y ya está, y no tocar casi nada. No lo podría, sé, no podría lo sé. Puede ser algo fácil para preparar a la gente. Que lo jueguen los tres primeros y digan, uy, tengo mono de jugar a más y Uncharted 4. Yo, a mí me gustaría que te diesen la opción de, en vez de jugarlos, que te los resumiesen en una especie de película. Claro, por ejemplo, cuando llevaron Mass Effect 2 a Play 3, sí. Mass Effect era una franquicia, bueno, una IP de Xbox. Sí. El primero no llegó al principio a Play 3, o sea, llegó directamente el 2. Sí. Al principio del juego tenías una especie de mini cómic que te hacía tomar las decisiones que habrías tomado en el 1, y entonces bueno, te creaba el universo a partir de las decisiones que habías tomado. Qué bien. Porque en Mass Effect tiene ese universo persistente que va evolucionando. Sí, yo nunca, cuando jugué a los 3 Mass Effect, nunca arrastré la partida de los anteriores, por lo tanto... Pero aparte de crearte el universo, digamos, te mete en contexto, porque claro, te mete de lleno en una historia que no estás entendiendo. Sí, eso es lo importante. De todas formas, en Uncharted... Las historias anteriores no tienen decisiones, son pelis de Indiana Jones. No tienen relevancia, no aportan nada. Pero por eso digo que estaría guay que hicieran rollo una película animada o algo, no sé, algo estaría, sí, estaría guay. Quizás para Metal Gear Solid sí que sería necesario. Para Metal Gear Solid una biblia, básicamente. La enciclopedia. Si sale el 1 de septiembre, ese juego ahora le están metiendo, lo están puliendo y están metiendo esos guiños, esos easter eggs que le gustan a Kojima, y creo que va a ser un serio candidato. Para mí, yo ya lo he dicho, para mí va a ser el primer Metal Gear Solid que voy a empezar a jugar en serio. Yo voy a flipar, entiendo. Bueno, sale el 1 de septiembre, que no lo habíamos dicho. Sí, sale el 1 de septiembre. Confirmada la fecha. Y ojo con Metal Gear Solid 5, porque creo que es uno de los tapados. La gente no se acuerda tanto de él, porque están pensando más en motores gráficos loquísimos y tal. Y esta parte de que se ve muy bien, porque Fox Engine en iluminación en PT lo vimos, que es increíble. Creo que va a ser un juego muy profundo. Pregunta, ¿puedo jugar todo el Metal Gear Solid 5 con el sombrero de pollo? Si juegas en fácil, sí. Si juegas en fácil, te lo pone por ser un gallina. En plan gallina, jaja. Vale, pues voy a hacer eso. Marty, eres un gallina. A mí nadie me llama gallina, me lo pongo en hard. Bueno, pero es que es divertido el sombrero de gallina, mola un montón. Sí, sí. Yo lo quiero para la vida real. Sí, tiene... De hecho, en vez del especial debería haber llevado el gorro. En vez del brazo ese extraño, debería llevar el sombrero. El de las ciberpajas. Es un poco chungo, ¿no? ¿En Japón era más grande o es cosa mía? Sí, sí. La edición coleccionista española, de un precio de 99 euros, bueno, española europea, vale, y americana, $99, 99 euros, trae un brazo a escala 1-2, o sea, a mitad de... Vale, y el japonés es 1-1. Sí. Escala real, pero te vas a $225 al cambio aproximadamente. Da igual, los japoneses los pagan. ¿Creéis que hay japoneses que se van a amputar el brazo para ponerse el brazo biónico? No, creo que habrá gente que no tenga brazo que se lo ponga para hacer la coña y haga el cosplay. Sí, hostias, ¿verdad? El cosplay sí que lo van a hacer seguro. Y gente que usa el brazo para cosas que no vamos waifus del futuro. Bueno, a ver, vamos a pasar con PlayStation 2, la negrita de Sony, que ha cumplido 15 años, la consola más vendida de la historia. Bien, y música vamos de... con un especial nostálgico que es siempre nuestra principal baza para que lloréis mientras escuchéis estas palabras. ¿Vamos con ella? Vamos. Al lío. El 4 de marzo del año 2000 salió la consola. Bueno, la consola tampoco. Pero una consola que el hoy catálogo. Cumple... Sí. Hoy es una consola que cumple 15 años, la PlayStation 2. Yo no tuve una porque yo por entonces era muy de PC y no era nada consolero. Al rincón de pensar, José. Al rincón de pensar. Pero bueno, me he hecho mayor. Ahora tengo una Play 4. Bueno. Pero bueno, por eso hemos traído hoy al señor Alex Marquino, que ya es su libreta. Como, sí, ya su libreta llena de datos y curiosidades sobre la PlayStation 2. Y vamos a que nos cuente él qué era la Play 2, por qué revolucionó el mercado y por qué la gente tiene tanto cariño hoy en día. Bueno, pues principalmente PlayStation 2 llegó en un momento, primero, que hacía falta. Era un salto muy, muy importante. Tanto en gráficos como en potencia, y auguraba un gran catálogo. Ya previamente ya se habían anunciado muchos juegos. Y bueno, salió en 2000, como indicas. La última PlayStation 2 se fabricó el último día laboral de 2012. Es el último día laboral de 2012 años fabricándose 12 años. Se fabricó la última PlayStation 2, que bueno, luego se seguiría comercializando dos años más aproximadamente hasta dejar sin stock. Y bueno, repasando un poquito, salió un precio de 450 euros al cambio, que si lo pensamos fríamente, hace 75.000 pesetas fueron. Hace 15 años salió aproximadamente lo que nos ha costado una PlayStation 4 el Day One. El gran crimen fue Play 3, 600 euros. Se les fue mucho de... Sí, fue su... y sin un catálogo, no tenía nada. Sin retrocompatibilidad, que ahora cuando nos expliques las specs de PlayStation 2, pues todavía sorprende más. Puede ser que eso... tenga que ver, porque la generación anterior, por ejemplo, la Xbox 360 tuvo muchísimo éxito en comparación con la Play 3 en algunos mercados. Y hoy, y esta vez ha pasado lo mismo. O sea, ha pasado al revés. Pero la diferencia de precio justamente ha sido inversa. La Play 4 ha salido más barata que la One. Entonces me da pie a pensar que igual el precio de lanzamiento de una consola afecta a la percepción pública del éxito. O sea, por tanto, al éxito que tiene. Nos remontamos, de hecho, a Saturn y Play 1. Si no recuerdo mal, Saturn costó 80.000 pesetas, sí. Y PlayStation 1, 60.000. Claro. Eso es muchísimo. Es que aunque dinero. Luego se igualen los precios, creo que el precio de lanzamiento afecta mucho, no solo a las ventas iniciales, sino a la percepción pública, a la primera impresión de la gente, luego, incluso aunque la compren después. ¿No? Es un poco en plan de, bueno, salió muy cara, hay menos gente que la tiene y tal y cual, igual prefiero otra consola. Yo recuerdo Dreamcast. Sí. Corregidme, pero creo que costó 40.000 pesetas. No me acuerdo. Una cosa así. No recuerdo, pero más o menos. No era especialmente caro. Contemos una cosa. PlayStation 2, hace 15 años, muchos de nosotros que ahora pues trabajábamos o tenemos recursos para comprar una PlayStation 4, 400 euros, vamos, la compras. Hace 15 años la tenían que comprar nuestros padres. Claro. Y explícale 450 euros, que eran pesetas en aquella época, que quieres ese juguete. Bueno, es como, papá, tienes reproductor de DVD. Exacto, eso... Sí. Ahí entraremos. Que de hecho, ahí entraremos. Pues para repasar un poquito, el DualShock 2 se vendía a lo que sería un precio más o menos de 30 euros a día de hoy. Creo que el día... Sí, el DualShock 4 está a 60 euros aproximadamente, corregidme si me equivoco. Está muy barato, ¿no? Sí, al cambio eran unos 30 euros y nada, 150 millones de consolas vendidas y 1.500 millones, ojo, 1.500 millones de juegos vendidos en un catálogo de aproximadamente 11.000 juegos, pero 1.500 millones es una cifra de vértigo. Sí, bueno, a ver, tendría que ver el desglose por, en plan, teniendo en cuenta la cantidad de juegos que había, pero así que a primera vista es un montón de juegos. Por ejemplo, el juego más vendido fue San Andreas, con 17 millones. ¿San Andreas, en serio? 17 millones solo en Play 2, porque también salió en otras plataformas. ¿A qué ratio sale de juegos por persona? Muchos. Muchos. Muchísimos. Pues 150 millones de consolas y 1.500 millones de juegos. Pues o sea, empieza a hacer el cálculo en la libretilla con un papel, ¿no? No, pero, por ejemplo, no hemos dicho que fue la consola más vendida de la historia. Sí. Por encima de DS, que fue... por encima de DS, que ha sido un auténtico fenómeno. Se contabilizan hasta la actualidad 157 millones de consolas. La curva de ventas, ¿sabéis cuál es? Porque me pregunto si ahora se convirtió en la consola más vendida... cuando salió la versión barata, digamos. Llegó a 100 millones de consolas sobre 2005, puede ser, más o menos. Sí, aproximadamente. Sí, vendió muy bien en Japón. Salió medio año antes en Japón. Fue un lanzamiento escalado. Fue medio año primero en Japón, 3-4 meses Estados Unidos y al medio año aproximadamente Europa. Ajá. Campaña Navidad para Europa. Sí. En Japón fue una locura. El día de lanzamiento Japón, unas colas interminables, gente que ya llevaba días haciendo cola, bueno, falta pues de stock. Lo vemos todos los años con el iPhone. Especificaciones. Vamos con las specs muy, muy por encima. Seguramente los oyentes recuerden el cacareado Emotion Engine, con esa demo de la cara del abuelo. Que yo siempre he tenido curiosidad porque Sony presentaba estas cosas con nombres extraños que luego nunca sabía qué era. ¿Qué es? ¿Es un chip? ¿Es una API? ¿Es una tecnología? Framara nos puede hablar más del procesador, porque él ha trabajado con una versión inferior de ese procesador. ¿Qué nos puedes decir de este Emotion Engine, que está basado en una arquitectura? Por ejemplo, este llevaba un MIPS R5900 y yo en la universidad trabajaba con un MIPS R2000, que era mucho más sencillo. Simplemente es muy difícil programar, porque yo tenía que, por ejemplo, no es en este caso concreto, sé que la Play 2 siempre ha tenido fama de que ser difícil programar para ella, pero yo, por ejemplo, tenía que programar con código ensamblador, que si algún programador nos escucha, es directamente el lenguaje que... no binario, pero es el siguiente que interpreta el procesador. Sí, es casi como escribir para el chip en sí directamente. Es muy, muy jodido hacer cosas el MIPS en ese tipo de instrucciones. Es otra variante, como lo sería RISC o como lo sería el x86, ¿verdad? RISC, MIPS 4. Para alguien como yo que no sabe, sí. ¿Sería el Dark Souls de la programación? está bien, es paralelismo. Sí. Bueno, procesador Emotion Engine de 128 bits. No estrenó la generación de los 128 bits, fue Dreamcast, pero las catalogábamos por bits antaño. Sí, ahora lo hemos dejado. Es súper ridículo, en realidad, si lo piensas. Bueno, era una maniobra publicitaria más. A 294 MHz. Luego hubo revisiones de la consola, se llegó a rozar los 300 MHz, pero vaya, eran nada. Matices. Mm. Una GPU también muy famosa por su nombre en clave, que era el Sony Graphics Synthesizer, que sí. Era como... Wow. Tiene esto, wow. No sonaba bien, es, pero publicidad. Con 32 megas de RAM, llegaba a plantar en pantalla 66 millones de polígonos, en plan, sin nada, básico, sí, pero nos gustaban todavía los números, sí. Presumir de quién nos la tenía más grande. Los números, ¿eh? Sí. Aguanta. Retrocompatibilidad, un punto muy importante, sobre todo porque para Play 1, hoy Sony acostumbra hacer, siguen sacando juegos aunque esté la otra consola, la nueva generación, sí. Conviviendo. Y eso pues animaba mucho, si no tenías juegos, pues claro. Cogías los de Play 1, porque básicamente Play 2 llevaba una Play 1 dentro, sí. Llevaba el procesador de una Play 1 dentro, y esa retrocompatibilidad durante los primeros meses pues ayudó a eso, a que pudiéramos jugar a algo, porque el catálogo de lanzamiento fue bastante triste. De hecho, en Japón, yo destacaría aquí, bueno, un Ridge Racer, el 5 en este caso, sí. Que coincide un poco con la debacle de la saga, no era tan apetecible Ridge Racer, más que nada porque los arcades estaban prácticamente muertos. Y ya teníamos a Gran Turismo pisando, ya venía de PlayStation 1. Tenemos aquí, bueno, juegos muy, muy japoneses, uno de Mahjong, tenemos un A-Train, tenemos el más destacable, veo aquí el Street Fighter X3, que era la saga de los... rebeldes de Capcom que formaron otro equipo de programación y bueno, es una saga menor dentro de Street Fighter. Sí. En Estados Unidos había pues mucho juego de deporte. Típico. Sí, lo típico. Y aquí nos tocó pues degustar también las típicas ediciones anuales como FIFA 2001, bastante pobre. Además FIFA sí. Estaba totalmente en el barro, estaba por los suelos. El Actua Soccer no salió para Play. No, ni el Adidas Power Soccer. O sea, es verdad. Mítico. Bueno. Pero sí que teníamos, por ejemplo, SSX de Aviv, un grandísimo juego de snowboard. Teníamos Tekken Tag Tournament y teníamos Time Splitters de Free Radical, gran FPS que luego con el 2 sí que lo partieron. Y luego teníamos el ISS malo, que no era el Pro Evolution Soccer, sino que era de la otra Konami, de Konami Osaka, KCO. Que era el International Superstar Soccer, el que salió para Nintendo 64. Sí, sí, me acuerdo. Exactamente. Pero vaya, que un catálogo muy triste, pero tenía reproductor de DVD, por lo que muchos, de los que me incluyo, las estrenamos con pelis. Sí, Recuerdo la primera película que vi en el DVD de PlayStation 2, Sorprende. Que fue la de Angelina Jolie, la de Tomb Raider. ¡Hombre! ¿Sabes cuál vi? La de Shaft. Vale, yeah, Samuel L. Jackson. Y tengo el DVD guardado todavía de original. Y la consola a mí me vino y yo me la compré suelta. Y el primer juego que me compré fue el Tekken Tag Tournament. Que es un juego que jugué muchísimo, eché muchísimas horas. Tenía un roster 38 personajes... Era el primer Tekken de PlayStation 2, una adaptación 1-1 casi prácticamente de la arcade japonesa. Juntaba todos los personajes de los anteriores Tekken y además añadía 4 más. Desconocidos que nos habían visto, que no funcionaron todo lo bien que se esperaba y en posteriores Tekken desaparecieron. Y introducía el sistema tag, podías elegir 2 personajes y cambiarlos en el propio combate. Pero seguía siendo en falso 3D el escenario, sí. ¿No? Sí. A mí Tekken Tag me gustó porque era bonito, pero Soul Calibur ya lo había jugado y Play 2 me dejó un sabor de boca agridulce. Ridge Racer, además, tampoco era gran cosa y Tekken Tag era más entero, se notaba más sólido, pero decías, me he gastado 75.000 pesetas, dame más. Parecía un poco forzado. Esos juegos parecían un poco forzados a justificar la compra de la videoconsola y que no saliese pobre o no saliese huérfana. Primer gran juego y exclusivo, el primero que decías, bueno, la Dreamcast está bien, pero la Play 2 quizás tiene futuro. ¿Cómo se llama ese juego? Lo tenemos aquí marcado. El Onimusha. El Onimusha de Capcom. Sí. ¿De qué iba? Pues básicamente, como siempre usamos paralelismos, Resident Evil con samuráis. Tal cual. Vale. ¿Pero con zombies también o...? No. ¿Y Dark Souls? Bueno, zombies. No. Eran como unos guerreros samuráis, sí, pero eran una especie de espectros. Un poquitín, para ponernos en contexto, era el mal, unos demonios que invadían el plano del Japón feudal y tenías que, bueno, pues desarrollar la trama hasta acabar y con hablamos el de gran enero demonio. De 2001. Es decir, le costó arrancar a la consola. Sí. Tuvo un periodo de dudas, de decir... Ostras, que esto... Que después de Play 1, ¿qué le pasa a esta Play 2? Que es tan esperada. Pero empezaron a salir juegos. Empezaron a salir juegos y tenemos aquí apuntado el primer juego, no ya por cómo era ese juego, sino por lo que le incluía, que es el Zone of the Enders. De Kojima. Que incluyó la demo de Metal Gear Solid 2, que creo que fue el último clavo en la tumba de Dreamcast. Fue el ostras. Yo me acuerdo de la demo del Metal Gear Solid 2 y estar francamente impresionado por los gráficos. El Zoe es una saga muy querida dentro de los fans de Kojima. Cuando no hablas de Metal Gear, lo más querido es Zoe. Y aparte, él también le tiene mucho cariño y él siempre, cuando hace entrevistas o se le pregunta sobre su pasado, siempre lo nombra. O sea, él le tiene mucho cariño y la verdad. ¿Os acordáis de Square haciendo un juego que se llama The Bouncer? Sí. Que gráficamente era bastante increíble. Era todo muy plano, sin texturas, pero era el primer juego que parecía una CG. Sí, por la época, era un beatemap bastante malo. Sí. Pero fue uno de esos juegos que admirábamos. De hecho, luego salió en territorio PAL y lo teníamos un poco olvidado porque le costó salir como medio año. Y saltamos a los grandes lanzamientos de 2001, que de hecho Sony aprovechó muy bien ese año prácticamente sabático de Dreamcast, porque estaba a punto de desaparecer, para contraatacar con toda la artillería pesada, empezando, y hablando siempre de fechas europeas, por Gran Turismo 3. Ese bastión gráfico técnico de la consola, sí, que de hecho nos dejó a todos con la boca abierta. Era muy, muy profundo, un juego muy, muy profundo, muchos carnets, muchos coches, sí, muchos garajes, circuitos. Pruebas de rally, tenía todo ese juego. Y bueno, y luego saltamos a otro grande de Capcom que mejoraba bastante a Onimusha, que fue Devil May Cry, uno de los precursores del hack and slash en 3D. Sí. Lo malo de Devil May Cry, las conversiones PAL, que tiene unas bandas negras horribles y funcionaba a 50 Hz. Fue horrible. De hecho, cuando se pudo piratear la PlayStation 2, la gente empezó a jugar el japonés o el americano, incluso pudimos acceder a ellos y por lo menos probarlos. Bueno, gran juego Devil May Cry. Introdujo combos, un diseño artístico genial, un personaje muy carismático, Dante. Bueno, perdura hasta el día de hoy. Sí. Antes de este juego no existía la saga Devil May Cry. No. Nació en 2001. Sí, estaba compuesta, había colaborado también Yoshinori Ono, sí, de Street Fighter y Mikami. También. En este caso, es uno de esos grandes juegos de Capcom exclusivos para Play 2, que de hecho las desarrolladoras japonesas todavía tenían mucho que decir en esa generación. Se fueron apagando un poquito hasta el final de la generación, pero digamos que levantaron el catálogo de Play 2. Devil May Cry es uno de los que sentó las bases del éxito y de lo que es PlayStation 2. Fue fundamental. Yo es de los primeros juegos que jugué, porque yo la tuve tarde, no la tuve de lanzamiento, la tuve un poquito después. Tuve que llorar para conseguirla, sí, y es de los primeros juegos que recuerdo haber jugado. Y luego ya, bueno, una racha brutal y absoluta, empezando por GTA 3, que fue, bueno... La fue revolución, una, ¿no? Fue la revolución del género sandbox. Sí, la revolución 3 sí que me acuerdo. De hecho, lo jugué en PlayStation 2, no sé, creo que mi hermano tenía una PlayStation 2 y pillamos el GTA 3 en PlayStation para que yo pudiese jugarlo. Y fue brutal. Nadie confiaba en ese juego, porque pues, nadie lo esperaba debido al precursor que fue GTA en 2D. Un juego simpaticote, muy macarra, muy gamberro, pero sí, GTA 3... Yo, como muy fan de la saga GTA en 2D, esperaba... O sea, para mí era en plan de... Cuando sale el GTA 2 es en plan de... ¿Qué ganas tengo de que algún día hagan un GTA en 3D? Y el GTA 3 cumplió todo. Pero como tú, había pocos. Estaban todos muy metidos en sagas muy conocidas, pero GTA no era de las Puede más conocidas. Puede ser también por GTA. Yo creo que GTA era un juego mucho más popular en PC... Del mundo PC que en el mundo consola. Yo, por ejemplo, era muy fan del GTA 1 y GTA 2. Claro, pero en PC. Sí. En PC, claro. Pero por la demo de la revista. Exacto. Y lo que abrió GTA, realmente, que luego lo comentaré, lo que abrió GTA y lo que hizo casi de culto fue el Vice City. Ahí es donde fue el estallido. Sí, pero GTA 3, por comentarlo, era la primera vez que pisábamos Liberty City, que luego la volvemos a pisar. En el 4. ¿Lo pisábamos? No, hombre. Me refiero en 3D. La primera Liberty City que vimos. A mí me parece uno de los pilares de los videojuegos, GTA 3, como sí, sandbox en 3D, sí. Parece como el juego que en todas las universidades de videojuegos se debería estudiar como concepto y lo que supuso. Se debe conocer, es un juego que se debe de por lo menos conocerlo y saber dónde Yo creo que probablemente sea el primer juego en el que te dan una libertad que hasta entonces no había, en un juego en el que literalmente podías pasarte el día dando vueltas por ahí y lo disfrutabas y te encontrabas con situaciones y creabas situaciones tú. Hay un detalle en GTA 3 que era... Tenías que hacer ciertas misiones y llevas a la zona donde tenías que hacer la misión y te decía: no, ahora es de noche, esto está cerrado, vuelve luego. Eso era una pasada. O sea, era un concepto que dices: wow, no puedo coger la misión ahora, tengo que hacer cosas hasta que se haga de día. Sí. Es cierto que ese juego viene de un concepto anterior también de DMA, sí, de los programadores de título original, que es Body Harvest para Nintendo 64, que fue uno de esos primeros sandbox en los que sentías bastante libertad, pero tecnológicamente no había chicha para meter cosas. Vale. Para meter variedad de misiones. Nunca la jugué. Body Harvest era muy de destrozar, de coger con un muñequito un coche, irte a un sitio y destrozar algo. Yeah. Más concepto como el Red Faction, por ejemplo. Sí. Pero claro, Nintendo 64 no daba para más. No. Pero sí que, bueno, DMA son los que han sentado esas bases del sandbox, como hoy lo conocemos, que es un género más, y de hecho es una referencia para cualquier desarrollador. Y GTA 3 creo que lo debemos remarcar como algo más importante de lo normal. Ya no solo en Play 2, sino en la industria. La industria, sí, sí, en realidad es un juego súper importante. El estallido, la chispa. Sí, sí, sí. Y luego de ahí nos vamos a otro juego de culto, creo que muy querido, sí, en general, que es... Silent Hill 2. Sí. Yo no lo jugué, bueno, yo tengo que reconocer, no juego juegos de miedo porque me dan miedo. Bueno, aquí tenemos a otro por ahí que ahora no dice nada, pero también le dan sus citos. Bueno, yo de hecho los Silent Hill no los he jugado nunca, pero más por no tener una Play y porque no me gustan los Resident Evil que por el hecho de que me den miedo. Yo los juegos de miedo, ya lo he dicho alguna vez, los puedo jugar a veces si realmente me gusta mucho el juego y si los juego casi de una sola vez. Sí, el tirón. ¿Cuál era el que habías jugado del tirón? ¿El Condemned? El Condemned. Tuve que pasar por Silent Hill 2 perfeccionó muchísimo la fórmula de Silent Hill y además introdujo un argumento increíble. Yo, como no lo he jugado, lo que sí que he visto es lo del perro. El final secreto este del perro. ¿No? ¿No es el 2? No sé si te refieres al 2. Da igual, o sea, no es un spoiler en el sentido de que es un easter egg de que al final... llegas al final del juego y se abre un armario y de repente hay una sala con un montón de máquinas y tal y hay un perro. Puede ser. Y el protagonista le mira y dice, eras tú, todo este tiempo eras tú y es un perro que es que estaba controlando todo lo del juego, ¿sabes? I have no idea what I'm doing. Sí, sí, era un perro que con unas máquinas y unas pantallas y tal había estado controlando todo lo que ocurría en el juego. Con a mí. Búscalo en YouTube, busca Silent Hill Ending Dog y lo verás. Bueno, tiene una gran banda sonora ese juego, la Yamaoka. De hecho, ¿ves? De la banda sonora de los Silent Hill sí que soy muy fan y las tengo casi todas, sí, porque están muy bien. Y bueno, pasamos a otro concepto totalmente diferente que es Tony Hawk 3. Y no por el hecho de que fuera, a ver, que es un buen juego, sí, sino por haber reventado las puntuaciones en Estados Unidos. Fue uno de los primeros juegos que recuerdo como en Metacritic está el primero del mundo. Yo es uno de los juegos que más he jugado, porque mi detonante para comprar la Dreamcast es que fui a casa de un amigo y lo vi jugando a Tony Hawk 2 y dije, quiero esto. Que era un port de PSX vitaminado. Y lo destrocé, tenía todo lo que se podía tener en el juego. Y cuando salió, yo entonces tenía muy buen cariño de la saga. Y cuando salió el 3 en Play 2, que ya la tenía, entonces es de los juegos que más he reventado también en Play 2. Rompemandos total, sí, era sí, genial, sí, era el Olioli. Claro, exacto, es Olioli. Y es un juego que gráficamente... estos días preparando el podcast he visto vídeos de YouTube de juegos por refrescar y aguanta muy muy dignamente el paso del tiempo. Es un, también que las condiciones, un juego de skate, sí, pero... es el último juego de Tony, sí, Hawk que he disfrutado, porque es luego el Underground, claro, no me gustó, perdieron el norte, sacaron una tabla para plantarla en el salón de casa. Para mí el mejor Tony Hawk siempre será el 2. Yo también me quedo con el 2. Yo es que me quedo con el 1 por la demo otra vez de la revista, por el primer escenario de la fábrica en la que me hacía récords absurdos. El 2 además tenía la mejor música. Es que Neversoft empezó fuerte. Sí, es que sí, Tony Hawk 1 aguanta el tipo a día de hoy. Sí, sí, sí. Pero por gameplay es... Pero es un poco, ¿ves? Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes del hate de los juegos y tal. Sí. El Olioli recupera ese rollo de gameplay de Tony Hawk de hacer trucos y ganar puntos. Y es que es una mecánica de juego sencilla. Sí. Y que aguanta el tirón de los años porque siempre va a ser divertido. Sí. Y da igual un poco los gráficos. Puedes jugar al Tony Hawk 1 o 2 hoy en día y va a seguir siendo divertido. ¿Y qué más da los gráficos? Importa lo sí, lo guay que peor, es. El mapeo de los controles, sí, porque se notan un poco torpes como los FPS, pero lo que es la mecánica de este cómo encaja aquí, lo hago en tal momento, es perfecto. Sí, si no me equivoco, creo que no llega este año, pero hay un anunciado un Tony Hawk nuevo. Sí. Lleva ya sonando si se anunció oficialmente. Sí, lo anunciaron oficialmente sin haber enseñado nada todavía. Básicamente Tony Hawk dijo, sí, mira, estamos haciendo un Tony Hawk nuevo, ya lo veréis algún día. Y a ver, porque Skate se comió todo el pastel, el Skate de A. Lo que pasa es que se ha estancado también porque salió muy seguidos. Pero el Skate igual es porque es que también intentó hacer una cosa que es llevarlo como un terreno mucho más realista. No sé si el 3, yo no he jugado al 3. Sigue siendo igual, sigue teniendo... Esa vertiente realista. Es famoso por las físicas locas, por los vídeos. Era muy divertido, pero por eso digo que el juego intentaba ser un poco más realista, que estaba muy bien en su modo, pero claro. Entiendo que la gente que realmente quería un Tony Hawk nunca llegó a aceptar el skate porque no era... Claro, pero por ejemplo, en Tony Hawk, para saltar, mantenías botón, soltabas, sí. En este hacías el movimiento con el stick. Exacto. Que tenía su truco, en realidad, tenía su dificultad, pero... lo veo como la diferencia entre un Rainbow Six y un Call of Duty, ¿sabes? Sí. Uno es un arcade y otro es un simulador. Estaba bien, pero era un coñazo. Pero faltaba ese juego para los fans del skate, claro. Para los que querían el reto de lo más parecido a lo que hago en la calle. Eso. De la dificultad del ollie, sí. Que es una chorrada, sí. Pues ahí era difícil en sí, skate. Sí. Tienes que hacerlo en el momento justo. A mí me gusta mucho el skate, ojo, pero por eso digo que entiendo que no encuajo tanto como el Tony Hawk porque la gente quería un Tony Hawk y más, no quería un skate. Más arcade. Pero bueno, Tony Hawk volverá y yo creo que lo hará bien porque de hecho yo a mí programadores del original. Y nos vamos a Jack and Daxter. Sí, primer gran plataformas en 3D exclusivo para una consola de Sony y que le plantaba cara perfectamente a un Mario. De Naughty Dog. Cuando Naughty Dog tenía la costumbre, la para mí buena costumbre, de una plataforma o una saga. Me voy a la siguiente plataforma, que no me meto con la decisión. Y siempre había una entrega de cards. Exacto. Que llegó a salir un Jack and Daxter de cards. ¿Ah, sí? El Crash Bandicoot, salió el Jack, sí. Y de momento no hay Uncharted Cards, pero bueno, tiempo al tiempo. The Last of Us. Uncharted Cards sería muy gracioso. The Last of Us Cards. Sería muy gracioso. Y bueno, el gran juego de rol de la generación, aunque hubo Suikoden, que eran muy buenos, estuvo el 3, el 4, el 5, Final Fantasy X. El conocido también como el último gran Final Fantasy. Soframaranos. Sí, es otro de los juegos que también más enganchado. Es que para mí el Final Fantasy X, dentro de mi ranking de Final Fantasy favoritos, es el peor de todos, con el resto, porque todos son horribles. Seguramente cuando lo jugaste ya estabas harto de eso. No juega ninguno, porque todos los odio. Vale. Y todos son el peor juego de la historia. Pues yo vengo a decir que es el único Final Fantasy que he sido capaz de jugar y terminar. Y es el que más me ha gustado. Final Fantasy yo creo que va ligado mucho a... Es como Boyhood. Es en plan, en Boyhood Final Fantasy lo juegas en la primera hora de la película y es genial. Lo juegas en la última hora y te cortan las venas. Puede ser, porque de hecho así. Final Fantasy 2, no sé si porque el juego es mediocre o no, pero a mí Final Fantasy 10-2, que quería decir, no me gustó nada. Me duró media hora. ¿Hay algún Final Fantasy que no siga la fórmula básica del Final Fantasy de combate por turnos? Sí. Final Fantasy 15. El 15 es el que va a salir. Va a ser ahora. Acción, sí. ¿Ves? Ese, por ejemplo, vi los vídeos y tal, y es un poco bueno, bien, vale, es japonés, pero lo probaré. Es que el combate por turnos ha acabado aburriendo. Yo nunca lo he aguantado, nunca lo he entendido, y para mí es como... Creo que era una cosa que era una limitación técnica hace muchos años y que han seguido arrastrando porque a la gente le gustaba. En mitad a día de hoy sigue vivo con los... Japanese RPG. Sí, hay millones de ellos. Hay gente que le encanta por el componente estratégico y porque ayudas a que la consola se muestre en todo su esplendor porque no hay que controlar la inteligencia artificial ni nada. Y de hecho, Child of Light hace uso de ese combate por turnos. Sí. Pero lo retuercen un poquito. Sí. Introducen lo de la barra del tiempo que va pasando. Bueno, pero y tal. Esa barra de... la otra barra de tiempo. Bueno, sí. Yo dejemos en el que respeto que a la gente le guste el Final Fantasy. Sí. A mí me parecen un coñazo insoportable. Yo solo he jugado al 10 y es. O sea, solo he sido capaz de jugar al 10. Volviendo al 10, que me corrija Framara si me equivoco, es un juego muy profundo. En personalización tenías como unos orbes, un mapeado de. Sí, las skills era un árbol enorme, era jodido. Infinito, era muy jodido. A tope era algo casi y tenía infinito. Esa disciplina, el deporte, ese balonmano. Ese balonmano en una esfera, que estaba muy bien. Era como bajo el agua. Sí, o algo yo así, recuerdo en el 8 el sistema de cartas, que era divertidísimo. Sí, bueno. Porque era Tidus, bueno. Y fue uno de los pocos personajes no tan atormentados que recuerdo, porque recuerdo Squall en mi Final Fantasy favorito, que es el 8, que bueno, sacrilegio para muchos, pero a mí me encanta. No un atormentado. A mí también. Bien, tengo aquí un apoyo moral. Pues este Tidus, a mí me gustó como personaje. La gente lo recuerda con cariño. Sí, yo creo que es un personaje que se le quiere. Es más gente. Es buena gente, ¿no? Siempre saludaba. Es gracioso. Bueno, Metal Gear Solid 2, bueno. Boom absoluto. Sí. Decepción para muchos, porque lo que no se vio, primero se vio lo del barco, que es la introducción. Sí. Lo que no se vio luego, que fue Raiden en la central esta. A algunos no les gustó. Claro. Bueno, levanta la mano Marquino. Claro, hay mucha gente que esperaba que cuando se quita el casco salga Snake y sale, ¿quién coño es ese rubio de ahí? ¿Y por qué está aquí? ¿Y dónde está mi Snake? Y salió a la vez prácticamente que Metal Gear Solid 2, uno de los slippers que a ti no te ha gustado, que es Ico. A ver, no es que no me haya gustado. Yo no lo jugué en su día y lo estoy jugando... Bueno, lo jugué ahora o empecé a jugarlo ahora. En su y día. Ha envejecido ya, bueno, relativamente... En su día se descubrió también tarde y no pobre. Se le hizo mucho caso. Pero luego la gente lo jugó y dijo, coño, esto es diferente a lo que solemos jugar. El problema que yo he tenido con ICO es que la jugabilidad a día de hoy está un poco atrasada y me toca repetir muchas cosas porque no hace lo que yo le estoy diciendo que haga o que yo quiero que haga. Entonces... Sí. Bueno. Bueno, a partir de ahí, Sony puso el turbo, ya estaba sola en el mercado, había acabado de salir Xbox y GameCube, y empezó un aluvión de secuelas, sobre todo. GTA Vice City, recordado por su increíble banda sonora, sí, un homenaje al cine, un homenaje a Scarface. Todo el juego es un homenaje al cine de los 80, sí, sí, a Scarface, sí, sí. A Miami Vice. Recomendamos desde aquí los vídeos de Scanliner, donde... Sí. Hace ese paralelismo entre el cine y los videojuegos de Rockstar. Para mí Bay City es Billie Jean. Claro, sí, tengo una asociación ahí muy fuerte. Sí. Pero si queréis ver cómo los hermanos Hauser adoran el cine, podéis ver a Scanliner. Lo ponéis en Google mismo y lo vais a ver. Porque el episodio de Vice City clava a todos los personajes al Steve. ¿Se llama Steven Bauer? ¿Cómo se llamaba el tipo, el amigo de Tony Montana? No me acuerdo. Buah. Pues ese es el actor que sale luego en Ray Donovan, en una serie. Pues salen todas las escenas entre ellos, que cómo coincide no solo el protagonista del juego, sino el compañero. Suele ser también el compañero real, en este caso en Scarface. Bueno, es GTA Vice City. De hecho, todo el mundo cuando habla de GTA dice que vuelva a Vice City por la banda sonora. De hecho, me sorprende que no hayan hecho un GTA moderno haciendo un Vice City nuevo, básicamente. Además, era muy colorido. Yo lo recuerdo, sí, como claro, un juego que... era Miami los años 60. La Miami mucho latina, mucho con cubanos, sí. Pero sí. Más cartoon, no. Pero que se tomaba menos en serio a sí mismo en el estilo artístico. Coches muy... Sí. La vida es una lenteja, exacto. La tomas o la dejas. Sí. Sí. Wow, mi hermano tenía Play 2 y le gustaba mucho el Vice City. Y la canción de la lenteja la tuve hasta arriba y me encanta. Yo cogía la Vespa y me iba ahí por ahí con la vida es una lenteja. Con mi traje. Pero sí que tengo muchas ganas de que hagan un GTA volviendo a Vice City, ¿sabes? A esa, sobre todo a esa época. Es la gallina de los huevos de oro. Pueden hacer lo que les dé la gana. Tarden 5 o 10 años. Que saquen lo que saquen, Rockstar lo va a petar con GTA. Sí. Lo compraremos y ya está. Zoe 2, que es uno de los referentes gráficos de Play 2. Sí. Tenemos, bueno, yo lo he incluido aquí. Y yo lo he puesto aquí. Sí, joder, que yo lo he metido ahí un poco con calzador. La saga PES. Debe de estar. Debe reventó. Estar. Sí. Debe estar. Tuvo su momento, momento de oro, sí, en Play 2. Mira que en Play 1 fue muy jugada. Pero es que en Play 2, a partir, el PES 1 y el PES 2 eran maletes. Era como la transición. Pero a partir de PES 3, es que inauguró la frase de la consola para jugar al Pro. Al Pro. Y aparte hizo legión. El 5 hizo legión. A día de hoy mucha gente, aquí me meto en terreno pantanoso, que es que Pro es mejor que FIFA. Bueno, claro. Sí, porque 2005, ¿no? Porque sí, Pro sí, 5... Claro. Avancemos un poco, pero es porque que la nostalgia es mala. La nostalgia. Un saludo a Jaimarca, ¿no? Exacto. Pero es que el Pro era muy divertido. Yo, a mí me gustan los juegos de fútbol como tal. Me da igual que sea Pro, que sea FIFA. Yo quiero que me divierta, que lo que estoy jugando es fútbol y que me lo pase bien. Y yo jugaba Pro. En PlayStation 2 jugaba Pro. Porque FIFA estaba, EA estaba perdida, no sabía qué hacía. Recuerdo que EA por aquel entonces introdujo un sistema. Siempre metía como mecánicas raras. Sí. Y metió una que tú desmarcabas al jugador con el otro stick mientras manejabas, exacto, al tuyo. Sí, sí, sí. Y era como, a ver, mi cerebro no es capaz de controlar a dos jugadores a la vez. Era el Brothers, era la precuela de Brothers. Y PES seguía con su juego directo, con su único regate, que era lo de amagar, con cuadrado y X, y seguía con esa jugabilidad perfecta. Es que era perfecto. Era adictivo. O sea, no podías quedar con los amigos y echar el último partido. Siempre había un último partido. Fue el multijugador por excelencia de Play. Luego, de hecho, en PS6 lo llegué a jugar online con el modem de la Play 2, que fue una de las consolas que introdujo el online con cierto éxito. Dreamcast ya lo había intentado, con Chuchu Rocket, con Quake... Pero en Play 2 se llegó a jugar bastante online. De hecho, recuerdo Battlefront 2, el Star Wars. Sí. Muchísimo, de hecho, el modem se vendía en un bundle junto al juego. Se podía adquirir. Pues PES se merece hueco, porque PES ha sido muy importante en la historia de Play 2. Me miráis por unas caras aquí. Ya sabéis lo que opino yo de los juegos de fútbol, así que os lo dejo a vosotros. El PC Fútbol estuvo bien. Sí, el PC Fútbol 5 estaba muy bien. Y cortamos. Yo diría que esto ya es segunda temporada de Play 2, que empieza con una de las grandes sorpresas, que es Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Yo soy un enamorado de la trilogía. Ese lo recuerdo muy bien, pero... Nadie se esperaba nada de este reboot, porque Prince of Persia estaba tan olvidado. Sí. Nos dio tres grandes juegos, que eran Las Arenas del Tiempo, Las Arenas Olvidadas y, por último, Las Dos Coronas. que cerraba la trilogía en PlayStation 2. Y que no han levantado cabeza desde entonces. No, se ha quedado ahí, sí, luego la han intentado un poquito, pero prefiero quedarme con el recuerdo de... ahora no recuerdo, aquel que era como cartoon, que era como dibujado. Ese de PlayStation 3. De Play 3, que vas con la chica, 3, la chica. No. Que es, vale, es un juego extraño, porque... Que no morías. No te podías morir. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que Assassin's Creed recupera un poco el rollo del Prince of Persia? Sí. Artísticamente sí, pero... Era mucho más... En movimientos, por ejemplo. Era mucho más fluido. Corrías por la pared, hacías piruetas. Pero recoge un poco... La gente que le gustaba esos Prince of Persia, esa trilogía, ¿creéis que recupera un poco...? Pero Prince of Persia era muy plataformero y muy de puzzles. Assassin's Creed, no. Yo la parte de movimiento diría que sí. A ver, que seguramente son de la misma casa. Se han inspirado o han contratado artistas. Eso quiere decir artistas, que igual, de hecho, no me sorprendería que Assassin's Creed hubiese empezado como un Prince of Persia. Pero yo recuerdo puzzles plataformeros en Prince of Persia. Sí. De tengo que rebobinar en el momento exacto para poder alcanzar la otra plataforma. Era complejo. Era complejo. Y Assassin's Creed nunca ha tenido... Nunca ha llegado a eso, sí, que es verdad. Sí que es verdad, pero bueno, he hecho la conexión mental, igual se me ha ido la pinza completamente, pero he hecho la conexión mental ahora y he dicho pues igual. Un poco Ubisoft ahí, sí, no sé, mismos artistas, poco... puede ser. Pero a mí, el segundo y el tercero los jugué muy poco, pero el primero me gustó mucho y me lo pasé entero. Sí. ¿Me lo pasé entero? Creo que me lo pasé entero en PC. Es que el Sands of Time... Para mí el 2, Las Arenas Olvidadas, es el más redondo, porque el 3 innovaron mucho, bueno, podías hacer, tenías un doble personaje que cambiaba, bueno... Pero el 2 era muy redondo, cogía lo mejor del 1, lo potenciaba, lo endulcoraba un poquito, pero se quedaba ahí, era genial. El 1 fue bastante sleeper, en cuanto a que nadie esperaba nada de Prince of Persia, y recuerdo un 96 por ahí de media que decías, ¿qué es esto? Yo lo jugué tarde. Me recuerda un poco al éxito que tuvo el Batman, en el sentido que nadie esperaba mucho de él, y salió y fue un bombazo, y sobre todo porque los dos innovaban en el sistema de combate. Ahora que lo nombras, el sistema de combate, mira, me ha venido a la cabeza, es muy parecido, la A, saltabas por encima del enemigo para esquivar, el cuadrado golpeabas, el círculo rodabas, era muy parecido. Eso, de ahí, ¿os acordáis del Markov Kree? Markov Kree. Pues tenía un sistema de combate también muy curioso de estos rítmicos, que tenías que estar muy atento para dar al botón correspondiente. Y bueno, seguimos con Ubisoft, con uno de los grandes olvidados y con secuela prometidísima que nunca arranca. La gente lo espera. Que es el Más Allá del Bien y del Mal, Beyond Good and Evil. Que, bueno, es un juego, a mí me pareció... tan diferente al resto que se le coge tanto cariño porque es una aventura muy peliculera. Yo no lo entendí, no lo supe apreciar porque no, creo que el problema fue del juego, fue personal, fue el problema en esta relación, el problema soy yo. Pero es una especie de fábula, es un juego, es muy bonito, Beyond Good and Evil, además venía doblado, es una aventura ligeramente plataformera, tienes lo típico, conversación con tal, haces este objetivo, pero está bailado como si fuera un cuento. Un cuento, sí. Era genial. Y muy, muy esperado la secuela que no termina de salir, que dicen que siguen con ella. Es del creador, de Rayman, ¿verdad? Sí, además este año creo que se ha oído algún rumor, han habido un par de rumores de filtraciones que decían que iba a estar, que lo íbamos a tener, pero... Y bueno, vamos a pasar al fenómeno del tuning, que creo que todos lo hemos jugado. Gracias a todo gas y gracias a que en la época estaba de moda, todo esto. Llegó en el momento indicado. Que es Need for Speed Underground. Buah. Y Framara, háblanos de él porque tú has viciado muchísimo ese juego. Yo es el único juego de tuning que he disfrutado, porque luego han salido otros juegos de Need for Speed también con componentes de tuning o de otras franquicias. El Juicer, ¿os acordáis? Que ya era... Era qué malo. Sí. Pero este era el tema de lo que comentábamos, ¿no? Las carreras ahí que eran de a todo gas, era simplemente acelerar y cambiar de marcha. Ese juego salió en el momento correcto de todo el mundo con el hype de la película, que fue un bombazo en realidad. Incluso yo, que a mí los coches me dan igual, lo disfruté mucho. El juego me pareció súper divertido. Es el juego de coches que más he jugado, porque a mí los juegos de coches también normalmente me dan igual, pero este lo destrozó. Porque era el Gran Turismo en arcade. Las pruebas Draft. Eran divertidísimas porque son sencillas a nivel... Las de derrapes, el picarte con el rival echándole luces... Eran genial. Esas cositas, esos detalles y el tuning. Me tiraba horas con el los vinilos. El tuning, ahí en vinilos. Que si luego las piezas de carbono... El no nitro. los nitros. Qué juego. Y otro señor arcade, que es Burnout 3 Takedown. Criterion con su motor... Bueno, usaba Renderware. No me acuerdo. ¿No? No, estoy tirando de memoria, ojalá tuviera la chuleta, pero Criterion tenía unos motores que luego vimos con Black, que es otro grande. A mí Burnout 3 me parece el arcade, el racer. Es mi racer, es mi juego de conducción, de arcade, de la historia. Gamberro. Sí, era divertidísimo. Luego Burnout Paradise estuvo muy bien, pero no llegó a este nivel. Es que el sandbox en coches a mí me raya. No, claro, ese era otro concepto ya. Tenía dos tipos de prueba. Uno era la carrera para hacer takedowns. Además, estaba muy chulo. Tenía un sistema de combos que tú dabas un golpe a un coche, le hacías un takedown, luego tirabas a otro y te iba el multiplicador. Si te estrellabas tú, lo perdías. Y luego habían otras pruebas que eran de destrucción. Era el crash mode. Tienes que llevar a un millón de puntos destrozando todo lo que puedas. Si lo ponemos en perspectiva. Coche, rampa, había un cacao de tráfico y tú cuando estampabas el primer coche provocabas una explosión y era como arrastra. Ya tenías que hacer puntos en cadena. Y tenía unas físicas, tenía una innovación en las físicas que cuando tu coche volaba podías tenías unos segundos para manejar el coche, cambiar, corregir. Era como petanca con coches y explosiones. Era bastante genial. En el aire corregías la trayectoria para hacer más daño. Te daba unos pocos segundos. Era muy bueno ese juego. Era muy Next Gen. En la época era muy... ¿Cómo se ve esto? Se veía genial. Y la destrucción de los coches también, que luego en Burnout Paradise lo hicieron de miedo. Pero Burnout 3, para mí el Racer, ¿eh? Y bueno, más juegos por aquí. Ya tenemos aquí, tenemos palabras mayores. Sí, ya llega toda la fiesta, la traca final. La traca final, es que la traca final de Play 2 es memorable. Simplemente viendo la lista no sabría quedarme con madre uno. Mía. Sí. Nos hemos saltado, de hecho, Kingdom Hearts, que fue una de las grandes nuevas IPs de Square. Sí, pero hablaremos del 2, que es el... Vamos con la traca final. Empezamos. San Andreas. ¿Qué ha supuesto San Andreas? Una legión de locos fans de San Andreas que no paran de pedir un San Andreas nuevo. Y lo tienen ya con el GTA V, básicamente. No, porque GTA V es serio y echan de menos el gimnasio. El gimnasio que podías ir a machacarte, a ponerte fuerte. O a ponerte gordo con las hamburguesas. El hot coffee que se descubrió luego en PC. Vale. Los colgantes de oro, los tatuajes garrulos. Es un juego de bandas, de Yoniga. A JC se le coge... Además, el San Andreas es el que tenías que conquistar los territorios, ¿no? Con las peleas de bandas. Exacto. Que rescataba las bandas de GTA 2. Sí. Era genial, yo lo recuerdo comprando el día del lanzamiento y no me duró menos, o sea, una semana. Recuerdo en San Francisco la misión del avión teledirigido, qué coñazo de misión, no sabía jugar a eso. A mí me atranqué bastante en ese juego, pero la ventaja que tenía respecto a los demás era el terreno que podías explorar, que había campo. ¿Os acordáis de la inmensidad del mapa? Podías coger aviones para ir de una parte del mapa. Sí, sí. Al final el mapa del GTA V es mucho más grande que el del San Andreas. Sí, pero a ver, sí es más grande. Sí que es más grande porque la isla es muy grande realmente. Vale, sí. Pero sí que es cierto que GTA San Andreas, como tenía ese componente de locura, estaba mejor aprovechado todo. Porque tenía más ciudades distintas. Tenía más pruebas de cross, de tal. Había más campo para separar. Lo que hacían era separar más los núcleos urbanos del juego. Sí. Por lo tanto, te da una impresión de que era más grande, que más inmenso. Sí, hay incluso leyendas como lo del Bigfoot en el bosque. Sí. Bueno, pues un clásico ya de GTA. Es curioso, me encanta lo que los sandboxes han creado, de que son tan grandes, tan expansivos y son un mundo tan, tan vivo, que se crean leyendas urbanas iguales que se crean a las de la vida real. En GTA V siguen intentando explicar el logo del jetpack porque la gente busca un jetpack que estuvo en San Andreas, que fue uno de los cacharritos. Pero por eso digo que es flipante, o sea, hasta el punto de que llegan los videojuegos a imitar la vida real en algunos momentos, de que en los juegos abiertos de ciudades y demás historias se crean leyendas urbanas igual que se crean en la vida real. Y es digno, creo que es digno de estudiar en realidad. Sí. Bueno, y seguimos con la traca final, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Personalmente, mi Metal Gear favorito. Para mí también. Es mi juego de PS2. Sí. Explicamos un poquito... Bueno, todos lo conocéis, pero bueno. A mí, si me lo permitís, me gustaría entrar un poquitín en detalles, porque eso tengo que contar. Esos 10 folios es de Metal Gear Solid 3. Están también por la otra cara. Metal Gear Solid 3 lo recibimos en Europa en 2004. Lo que quería recalcar sobre todo era el concepto de supervivencia. Podías buscar tu propia comida, tenías lagartijas, que si serpientes, cocodrilos. Era un DayZ antes de ser DayZ. Sí. Y el camuflaje lo potenciaron mucho. Y quitaron el radar. El radar que estamos acostumbrados a tener con el campo de visión de los enemigos lo simplificaron para que no fuese tan accesible. El asunto está en que en 2006 recibimos el Metal Gear Solid 3. De verdad, se hace una reedición, 2005 para Japón, 2006 para nosotros, subtitular Subsistence. Vale. ¿De acuerdo? Y que contaba con 3 DVDs. En el primer DVD era una edición... 3 DVDs para un juego es... No. Explayándose directos cat. El DVD era... El primer juego era el DVD. El resto era contenido adicional que nos traían. Y un contenido muy jugoso. El Subsistence es el que salió para PC también, ¿no? Sí. Bueno, creo que se hizo una después. Ajá. Lo que nos encontramos en el primer DVD venía el juego, tal sí. cual, el Metal Gear Solid, y habían añadido la cámara libre. Ya no era una cámara estática como en Metal Gear Solid 2 y como en Metal Gear Solid 1. Era una cámara 3D, tú podías moverlo. Añadieron aproximadamente 11 camuflajes nuevos y 7 uniformes de oficiales que podías conseguir. Y añadieron un nivel de dificultad especial para Europa. Survival Europe, algo así, se llamaba. Era un nivel que era... El juego se ponía complicado. En el segundo DVD, y aquí es donde viene para mí lo importante, la chicha, venía el Metal Gear Solid Online. Era el primer paso, el primer acercamiento que teníamos del online de Kojima, que todavía lo está perfeccionando. Esperemos que ahora ya venga redondo. Y además venía el modo bosses. Podías jugar solo contra los bosses, rememorar los mejores combates y jugarlos directamente. Minijuegos. Había unos minijuegos con unos monos y... Los del Ape Escape, ¿no? Sí, exactamente. Y luego, como bonus, traca final para el DVD, te venían los juegos de MSX. El primer, Metal Gear original, sí, el 1 y el 2. Y por último teníamos el tercer DVD, algo que le gusta mucho a Kojima, que remasterizó todas las cinemáticas, tanto en audio como en vídeo, e hizo un montaje al estilo película, y que además nos presentaba el primer tráiler de Metal Gear Solid 4. Era la primera vez que se veía Metal Gear Solid 4, era en esta edición. Vale. Entonces yo creo que era el juego redondo, una edición genial, además salió al mismo precio que el juego, 2 años después, y vamos, Muscabe. O sea, Muscabe. Hay que tener Muscabe. Sello oficial, Muscabe. Muscabe. Bueno, mis felicitaciones y agradecimientos por el trabajo de campo que le has currado. Le tengo mucho cariño, es un juego que guardo en mis voces favoritos, mi música favorita, todo. Y el momento final, que no vamos a decir nada, es memorable. El final del juego, sí. Es increíble. Se puede llorar con ese juego. Ah, muy bien. Es el mejor. Bueno, es el mejor. Repaso rápido, Gran Turismo 4. La sorpresa mayúscula que supuso God of War, de unos desconocidos por aquel entonces, Santa Mónica. Introduce los QTEs. Shadow of the Colossus, que Framara está jugando y le está gustando. Lo estoy jugando ahora y me está gustando. Pues imagina mucho el impacto en la época. Yo me quedé de piedra. Es un juego que transmite muchísima soledad y lo hace de maravilla, con un motor gráfico que petardea mucho, etcétera, etcétera, pero artísticamente es increíble. Tenemos Resident Evil 4. Capcom claudicó y sacó su versión de GameCube para Play 2. Un pelín recortadita, pero igualmente disfrutable. Kingdom Hearts 2. Que mejoraba totalmente Kingdom Hearts 1. Pecó el 1, que no lo hemos nombrado, pecaba un poquito el sistema de control. Sí. Y en el 2 lo mejora, hace una historia redonda e introduce nuevas franquicias de Disney, como ahora me viene a la cabeza muy rápido, Piratas del Caribe, aprovechó el tirón de Piratas del Caribe. Sí, Rey León, Pesadilla antes de Navidad. Exactamente. Sí. Tiró de las franquicias, antes había tirado de las de más Disney clásicos. Más clásicas, y aquí se dio cuenta que no, lo que quieren los fans es lo más comercial, claro. El Pesadilla, el Capitán Sparrow, y lo supo aprovechar y hizo un juego redondo. Y ya para terminar, cuando estaba muriendo, porque ya estaba la 360 y la Play 3 en el mercado, Okami, de Clover Studio, el nuevo estudio con ex de Capcom, Final Fantasy XII, muy criticado, pero también muy querido, uno de los Final Fantasy más peculiares, pero técnicamente es increíble, de hecho con el emulador de Play 2 da el pego, y God of War 2, que fue ya músculo, ya no podemos exprimir más la consola. Y esto ha sido la historia de Play 2, que comparas God of War 2 con Tekken Tag, por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo y vamos. Pero God of War 2 tenía tres momentos, tres luchas contra colosos. El primero, la primera fase, que era el coloso de Rodas, y ya impresionaba el tamaño del enemigo respecto a ti, era increíble. Y luego era un juego que tenía un diseño de niveles muy bueno, estaba todo conectado. Tú empezabas en un punto, empezabas a... unas catacumbas, unos puzzles, unas escaleras, y cuando te das cuenta rompías una puerta y dices, es donde estaba al principio, o sea, está todo conectado, era genial. Y también hemos dejado un espacio breve para joyas ocultas, para que no os aburráis mucho. Tenemos aquí, bueno, Marquino está pasando de página, por lo que tiene su lista algunas joyitas. Yo he destacado en la lista un poco las que personalmente disfruté mucho. Way of the Samurai, Shadow of Rome, que es un juego que no ha tenido secuela y era, me pareció genial. Era genial, era un juego que tenía una jugabilidad dividida en dos personajes. Por una parte teníamos la parte de la acción, que luchabas... Bueno, es un poco una historia como la de Gladiator. Sí. Muy calcada, eres un emperador, matan al César y tú te haces gladiador para... Bueno, total. Para vengarte desde abajo. Por una parte ya, o sea, al personaje fuerte, fornido, que luchabas en la arena... Súper crudo, un juego muy violento. Muy tosco todo, muy tosco, eran como rudos. Pero tenía un sistema de combate y de combos muy profundo. Y por otra parte teníamos un personaje débil, entre comillas, flacucho, pequeñito, rubio, que eran las fases de sigilo. Sí. Y estaba combinado, cuando jugabas sigilo llevas un personaje y cuando hacías acción llevabas otro, muy bueno. Bueno, tengo Psychonauts de Tim Schafer. Sí. Las aventuras de Cookie and Cream, y aquí... ¿Qué demonios es eso? Creo que talla empanadilla. Esto es Es un juego que ahora ha puesto de moda PewDiePie, que jugó con la novia. Vale. Pero es un juego que en su día me encantó porque era a pantalla partida en vertical, sí, cooperativo. Llevas a un conejo y a... Bueno, creo que son dos conejitos. Y uno tenía en el lado derecho de la pantalla sostener esta palanca para volcar el puente. Y sí, el otro le ayudaba con otra cosa. Y era uno de esos juegos asimétricos, cooperativo muy divertido. Qué curioso. Que lo destacado así porque fue uno de los primeros cooperativos diferentes. Porque normalmente era un beat'em up, un no sé qué, como otro Sleeper, el Mortal Kombat Shaolin Monks. Chulísimo. Con Kun Lao. Finalmente sí, era Kun Lao, lo que lo estuvimos hablando ayer. Kun Lao y Sub-Zero, que era un beat'em up. Pues eran súper típicos todos esos, pero el Cookie and Cream era diferente. Era como un juego de habilidad plataformero cooperativo. Tenemos Disaster Report, un juego sobre tsunamis y terremotos. Sí. PsyOps. Era un juego muy chulo. Sí, sí. Y la gente no lo conoce. Era un juego en el que... Bueno, era un shooter en tercera persona, pero que además introducía que tenías poderes telequinésicos. Podías manejar el fuego, las mentes, la electricidad... Y usaba Havok para todo el tema de muñequitos. Ah, y vale, vale, vale. Haciendo una referencia y que nadie se metiera al cuello... Un poco Bioshock, tenías el arma y a la vez el poder. Entre el Star Wars de la fuerza y Bioshock. Y Second Sight, que fue coetáneo prácticamente, que era también rollo como una especie de Hitman, pero con poderes. The Red Star, uno de los últimos juegos de Play 2, que es un shooter en perspectiva cenital, una especie de Mercs, sí, pero con muy buena música, muy buen diseño artístico y muy muy divertido, cooperativo también. Tengo otro cooperativo que es del estilo, que es Contra Shatter Soldier, God Hand es increíble. Es chulísimo. Además, es un juego que no lo conoce mucha gente. Pasó sin le pena ni gloria. Le pusieron un 3 en IGN, ¿no? Sí. Recuerdo que le pero cascaron. A mí me entretuvo, a mí me gustó. Es un beat'em up ambientado en una especie de... como un viejo este ficticio. Sí. Es el típico juego loco que adoraríais. Porque tiene una cantidad de combos. Divierte, en cuanto loco, divierte. La palabra es que el juego divierte y entretiene, que es muy importante. He incluido Red y Space Channel y Guitar Man, que son juegos musicales, y uno que os sonará seguro, Frequency. El Frequency sí que me suena. Es tremendo ese juego. Bueno, he metido de todo. He metido el Mr. Mosquito. Mr. Mosquito. No estamos pasando. No, perdona. ¿Sí? Mr. Mosquito. Era No me pegues. Divertidísimo. Y controlabas un mosquito y tu objetivo era sacar, bueno, chuparle la sangre pues a la típica... Sin que se dieran cuenta en escenas cotidianas. Me voy a la cama a dormir, estoy cocinando, etc. Exactamente. Y había unos puntos concretos en el cuerpo en los que podías coger sangre. Sí, vale. Muy divertido. De verdad que divertía muchísimo. He puesto uno de los Ace Combat, el 5. No es una joya oculta, pero no se le da mucha publicidad a Ace Combat. Graffiti Kingdom. Y este juego os voy a decir que tenía de bueno. En Graffiti Kingdom tenías un editor de modelados en 3D. Wow. Podías crearte a tu personaje. Y claro, veías a un pene arrastrándose con una espada y era la risa. Es un juego que no conoce prácticamente nadie y un día os lo enseñaré. Vale. Porque en YouTube hay verdaderos genios porque ibas desbloqueando conforme te pasabas el juego nuevas capas para el modelado. Ajá. Y al final te hacías un guerrero si eras bueno modelando, pero lo primero que tenías era una masa espongiforme que iba por ahí caminando. Vale, claramente. Valkyrie Profile 2, bueno, los Suikoden, que son de esos juegos, como Konami no sabía distribuir, son juegos muy revalorizados, demasiado, de hecho. Rule of Rose, que era de los últimos, no sé si te suena, Marquino. Me suena haber, no lo he jugado. Y Haunting Ground. Sé que existen, sé que están en el catálogo y que hay mucha gente que los quiere. Sí. Yo no los he jugado, personalmente no he tenido la oportunidad, y pero... Otra saga de Capcom que ha desaparecido, Máximo. Tampoco suena, Máximo. No me suena de nada. Pues Ghosts and Ghosts en 3D. Vale. Básicamente, para definirlo. Y háblanos de Chaos Legion, que yo, lo has metido yo aquí. Yo he querido poner Chaos Legion, que es un juego de Capcom de 2003. Es un hack and slash en 3D, un poco tosco la cámara, pero que un juego de rol mezcla el hack and slash con el rol. Tenías unas legiones, invocabas una ayuda y las podías ir mejorando conforme avanzaba el juego. Es un juego que yo personalmente recuerdo con mucho cariño. Y viniendo a las joyas ocultas, o juego que... Ostras, este me gusta, de Treyarch, además. Uno que tenemos aquí apuntado. Sí, el Black. Bueno, te decía el otro que tenemos aquí, el Spider-Man 2. Ah, bueno, sí, el Spider-Man 2 siempre he oído hablar muy, muy bien de él. Yo quería nombrar el Spider-Man 2, era un sandbox de Spider-Man. El tema del control en el combate, bueno, pues lo dejaremos ahí de las limitaciones a de PlayStation. Botones, exacto, por el botón. Pero tenías Nueva York en una dimensión, en una escala genial. Además, tenía un montón de eventos dinámicos, ¿no? Sí, y te podías subir al edificio más alto. Además, había logros, de no logros como el trofeo que conocemos hoy en día, sino logros que te daban mayor habilidad, que era subirte arriba del todo, te dejabas caer y tenías una habilidad que era que Spider-Man se hacía casi como una bala para coger el máximo de velocidad posible bajabas y te contaba la velocidad. Exacto, y te balanceabas. Era un sandbox abierto de superhéroes. Para mí, personalmente, creo que desde Spider-Man 2 ya luego pasó a Batman. Todos los juegos entre medias de superhéroes no estuvieron para mí es el mejor Spider-Man. Sí, es el mejor. Y no estuvo a la altura. Los juegos de superhéroes, hasta que no llegó Batman. Y bueno, Black, como referente técnico incluso. Sí, Black, todo amante de shooter, debería haber jugado por lo menos un tiento a Black. Era un juego que era la diversión por diversión, la destrucción por destrucción. Argumento muy simplón, era una llevabas un cuerpo especial que hacías incursiones, sí, lo típico. Pero habían fases en las que era una sala, columnas de mármol, sí, al más puro estilo Matrix, sí, y venían oleadas de enemigos y tu objetivo era... Era para lucirse, ¿no? Sí. El motor de destrucción. Destrozabas todo. ¿O sea, Havoc o era un motor propio? Creo que es de Criterion, Black, y creo que usaba Renderware. Ah, vale. Creo. A lo mejor me estoy equivocando y estoy metiendo la pata, pero me suena que era un Renderware 3 o una de las últimas versiones. Sí. No lo sé. Y de hecho, en la generación pasada, en PlayStation 3, volvieron con un juego, ahora no lo recuerdo exactamente muy bien, que decían que era el sucesor espiritual de Black. Luego no sé si es Brink, creo que. El Brink, sí. Que luego se quedó ahí a medias, que no, sin pena ni gloria. Sí, de hecho, estoy usando la chuleta aquí. Renderware, sí, es motor de Criterion. Y pasando un poco de joyas ocultas, ¿cuál fue el último juego de Play 2? Pues yo lo tengo apuntado en la chuleta, lo miré. Y el último juego de Play 2 fue en 2014, sí, o sea, hace nada, FIFA 14 y PES 2014. Ya, pero vale, y antes de eso... Sí. Eso me lo sabía. O sea, porque para mí eso rollo franquicia ya, eso es. No, de hecho era el mismo además juego. Además es cambio de plantillas. Claro, cambiando plantillas. En el último juego real, quitando eso, no sabría decirte. Mm. No tenemos esa yo chuleta. Yo sé el último que jugué yo, que fue God of War 2. Que es de 2007. Claro. Es que hablamos de 7 años... creciendo, claro, y vendiendo a un ritmo pero brutal. De hecho, Play, claro, 3 no pudo despegar por precio y porque Play 2 tenía un catálogo genial por disfrutar todavía. Por todo, sí, sí. A mí continúa. Nos hemos dejado una cosita, yo simplemente la quería nombrar, de Rockstar, que es Bully. El Bully. Canis Canem Edition, sí, que, bueno, no llega a la altura de los GTA, pero también era un juego muy divertido, muy, sí, controvertido para, sí, sobre para la época, sobre todo. Que hablar. Hubo muchas hubo voces tema. De... Oye, que este juego está fomentando el pegarle palizas. Sí, y era al revés, de hecho. Te solidarizabas, exacto, con los pringados, entre comillas. Sí. Y bueno, The Warriors también. The Warriors también. De Rockstar también. Es que Rockstar, un día hacemos especial Rockstar y nos ponemos. Y nos tocamos. Una cosa de la que quiero comentar sobre la generación PlayStation 2 que no me gustó. Eso es más a nivel técnico, pero popularizó el motion blur falso. Sobre todo los juegos de Kojima, el Metal Gear Solid 2. Menudo Master Race estás hecho. Pero siempre me molestó, de hecho los GTA también son un poco culpables de esto, el 3 al menos, de hacer ese difuminado de movimiento. Pero brutal en el 3 además, sí, las luces de los coches. Sí, hacía una estela, dejaba una estela muy larga, que intentaba hacer un motion blur, pero todavía no había tecnología para hacer un motion blur de verdad, entonces era un poco falso de dejar siempre el frame anterior ahí en plan estela. Y el Metal Gear Solid 2 también es muy culpable de esto, al menos en las cinemáticas. De hecho, y a mí me mataban, o sea, me mareaban. No, sí, me mareaban, pero no me gustaban nada como quedaban. Es todo lo que tengo que decir sobre esta muy bien, esa generación. Me ha gustado el aporte de José. Quiero hablar de mi libro. Muy constructivo. Pero yo creo que con esto cerramos el tema, sí, de la Play. El tema juegos. Debemos pegar un repaso, sí, un poco... Nada, periféricos. También destacar que fue la consola, bueno, de los periféricos antes. Llegó que hoy. Guitar Hero, ¿no? Llegó Guitar Hero, sí, Guitar Hero. Guitar Freaks de Konami había llegado a Play 1, pero popularizó en Occidente Guitar Hero con cuando todo. Empezó el boom de los periféricos, sí, y de los, sí, musicales. Aitoy, por ejemplo, ahí sí, los micrófonos de SingStar, los pulsadores del bass, del booth, bueno, Guitar Hero, Multitap, que todavía estaba de moda hasta que llegaron los mandos inalámbricos y las consolas era, que le podías poner necesario. Mandos infinitos. La Memory Card, que murió en esa generación. Bueno, aún hubo Memory Card hasta que las consolas no llevaban disco duro. En 360 todavía hay Memory Card. Sí, sí, sí, se puede... Pero bueno, fue la última consola con memory card imprescindible. Luego sí que salió un disco duro y demás, que de hecho fue una de las consolas con más cosas que ponerle para, sí, porque, equipararla a la generación actual. Porque tenía una bahía de expansión, sí, y podías ponerle que sea un disco duro, que sea el modem. Exacto. No recuerdo si había y más. Y la revisión, la PS2, sí, llevó ya un puerto Ethernet. Ya lo, sí, la llevaba integrado. De hecho, llevaba USB. La PlayStation, sí, fue de las primeras consolas también. Sí, llevaba un par de puertos. Es lo normal llevar el USB. Sí. Ya a mí me gustaría que para terminar este especial... dijerais cuál es vuestro juego favorito de Play 2, que es complicado porque hay muchos, y vamos a dejarlo en un top 5 por ahí, sí, para darle un poco de margen, pero me gustaría que cerráramos con el juego, el que cuando pensáis en Play 2 decís, ese. Yo Metal Gear Solid 3, sin duda. me gusta la elección. Yo no cuento porque no tengo... Pero cuando, ver, cuando dicen Play 2, ¿en qué piensas? En los Blurs, eso es. Venga, por favor. No sé, en un puñado de mierda o algo. No sé. No, a ver, no sé, yo más que nada es el recuerdo de mi hermano jugando... Te metemos en el saco de los niños de YouTube. De mi hermano jugando al GTA y tal, pero claro, pues yo, para mí el GTA, yo también lo jugaba en PC. Entonces, bueno, diría GTA, venga, va, GTA 3, Vice City. ¿Framara? Yo, por no repetir Metal Gear Solid 3, voy a decir Final Fantasy X. Es más, mira, voy a cambiar mi voto al Metal Gear Solid 2, no por el hecho de jugarlo, sino porque para mí la imagen mental era lo mucho que me impresionó el Metal Gear Solid 2. ¿En esa generación el barco lloviendo, todavía PlayStation 2 era superior a los PCs de la época? No, nunca. A ver, mira. A ver, que técnicamente cuando salió Metal Gear Solid 2, ¿sí? Ese PC... ¿Había ese juegos momento, mejores? Porque Play 1, por ejemplo, ese Ridge Racer cuando salió en el 94, sí, era mejor que cualquier cosa de PC. Probablemente. Play 2 todavía estaba ahí, o la Master Race. ¿Qué año era ahora? Eso? ¿2001 salió en Japón? Sí. Metal Gear Solid. ¿En qué año salió el Far Cry 1? Sí, claro. ¿2003? ¿2003? A ver, es que 2001 en PC estamos hablando de post Half-Life, tenemos el Unreal Tournament... Quake 3. Far Cry, el primero es de 2004. Aquí vale, con la chuleta. Vale, no cuenta, sí, es de 2004. El Quake 3 es del 99. ¡Ajá! Pecero asqueroso. Te hemos pillado. A ver, no sé. Es difícil de decir, no, ahora. Babeaba sí o sí con Metal Gear Solid 2. A ver, sí. Pero es un poco lo que pasa siempre con consola y que hemos tenido esta discusión 20.000 veces. La consola es más fácil sacar resultados porque fabricas... Bueno, ¿cuál es para tu juego favorito? No, a ver... No sé, yo te voy a decir que lo que se hacía en Play no es que no se pudiese hacer en PC, es que nadie invertía tanto tiempo en... Pero desde luego en 2007 empecé, había cosas mejores. Estaba Crysis, de hecho, salió en 2007, ¿no? Sí. Era años luz. ¿Y el tuyo? El mío, estoy entre... Cuando pienso en PlayStation, pienso en Winning Eleven y Pro, pero voy a elegir por impacto Shadow of the Colossus. Buena elección. Me quedé loco. Yo lo tengo en mi top 5, la chuleta. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad, y me alegro de estar jugándolo. Finalmente. Pues así cerramos. Bueno, pues acabamos el programa. La semana que viene hablaremos de Hotline Miami 2. Vamos a poner la banda sonora de fondo y todo. A tope, pero estoy emocionado. O sea, la semana que viene voy a venir con de un bate de béisbol y os voy a abrir la cabeza. No se nos va a escuchar porque vamos a subir el volumen de la banda sonora, pero nos va a dar igual. Porque si os oye mal, ¿qué? Estaremos jugando y estará alguien hablando. Vamos a hacer el programa entero con las máscaras puestas de animales. Ojalá tuviésemos máscaras. Y otro selfie, como para prepararos para el programa de la semana que viene, por favor, jugad a Hotline Miami si no lo habéis probado. Si nos gusta, no escuchéis el programa porque sois las peores personas del mundo. Ori and the Blind Forest también sale, sí. Y 11. La reedición de DMC, sí. Muy bien, pues muchas gracias a Alejandro Marquino, a Alex Marquino en Twitter, por venir aquí a hablarnos de PlayStation 2 y de su libro. Gracias a vosotros por invitarme. Te invitaremos para hablar de alguna otra cosa alguna cuando vez quieras. Y podéis escucharnos en iVoox, en iTunes, en hipertextual.com. Como siempre, por de favor, hecho, dejadnos comentarios, sugerencias. Ahora mismo que estaréis escuchando esto, sí, ya sabéis dónde escucharnos porque lo estáis escuchando. Probablemente porque lo están escuchando, es verdad. Sí. Pero bueno, no os deis en... Gracias, Pedro. Eres un buen amigo. Te la debía de los... No os deis en comentarnos cualquier cosa. Y hasta la semana que viene. Adiós.